mensajes, entonces luego ya hablamos. Nada, luego hablamos, tranquilo. Don't worry. OBS, que me salta. Mierda. Buenas, compañeros. ¿Qué Hola, tal? Héctor. Hola, Héctor. Entras justo que acabamos de arrancar. Dale. De puta madre. Un segundo que comparto en Telegram y empezamos, ¿vale? Vale, ya está. Ya tengo el YouTube aquí. Pues arrancamos en 3, 2, 1. He hecho el trago de agua de rigor. Hola, muy buenos a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Patria España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña desde el extranjero con amor. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya todos eufóricos o ya ha bajado el hype? Yo creo que el suflé, según quien lo dé, según quien lo vea, lo ve diferente. Unos lo ven más alto, otros más bajo. Bueno, Bueno, ya. hay un poco de todo. Hay un poco Ya de todo. hablaremos, ya hablaremos, pero bueno, bien, bien. Pensaba que nos Vale. pegarían más paliza ayer. Ya hablaremos, ya hablaremos. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Yo ¿Qué tal? no he llegado a ver Soufflé, tío, ¿no? Hombre, hay algunas cosas bien, otras cosas mal, pero bueno, luego hablamos, pero yo, vamos, es una un poco confirmación, yo creo, para mí. Sin más. Vale. Aitor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué Yo sí tal? veo, yo sí veo Soufflé. Yo veo Soufflé, luego se lo hablaremos, como hemos dicho, pero. Pero bien, contento, estoy contento sobre todo, porque vamos a ver a May, que yo pensaba que no lo íbamos a ver, y vamos a verlo la semana que viene. Así que contento. Una pregunta, ¿habrá suficiente cerveza para aguantar el partido de mierda que nos va a tocar en Londres? Joder, es que viste el otro. No creo El que sea de esta peor que el semana. año pasado, ¿eh? ¿Eh? Joder, es que peor que el Ya, del año pasado es cuidado, ¿eh? imposible. Es No puede ser imposible. peor que el del año pasado. Javi, ¿has visto el Café partido de Jaguars? para Sí, muy por cafeteros, eso. ¿eh? Lo que se puede venir. A eso me refiero. A eso me refiero. Que es que el partido de los Jaguars, el de esta semana de Londres, ha sido Ha sido pésimo. infumable. Pésimo. Pero bueno, da igual. Eso, lo he dicho. Ya hablaré. Ya lo vamos a hablar. Que hoy pinta 3 horas, así que hay tiempo. Me parece bien, justo. Otro Jaguar. Paul, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va el suflé? ¿Qué tal la digestión de lo de ayer? Ya con el trabajo hecho para Londres, ya tenemos un buen pub localizado allá lo de Wembley con buen feedback de gente que estuvo ayer, Bien, que es lo bien, importante. eso es importante. Sí, hemos bien avanzado ahí ya. Además, Paul, te digo una cosa. Tú no sé, yo ya me estoy habituando aquí en casa a tomarme mi té en torno a las 6 de la tarde aquí, para que sean las 5 de la tarde allí, ¿eh? Todo vamos cogiendo hábitos, Pues aunque si te luego pones en ese Londres. rollo, luego te vas con los putos guiris, ¿eh? Porque aquí tés no. O sea. Pero es que no me has dejado terminar, Aitor. Ya, lo que Luego viene después. Después, luego ya te dejamos. Ya sabes, ni té ni hostias. Al final, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza y más cerveza. Ya a las Ramón, 6 de la buenas mañana. Luego, noches. cervezas antes. Buenas Cuando quiero. noches. ¿Qué tal? Pues encantado, encantado de estar aquí con vosotros, que os sigo desde hace tiempo, aprendo. Y nada, agradecido por la invitación y bueno, para no repetirme toda la noche, todo lo que opine, todo lo que diga es, bueno, de parte de un aficionado, ¿no? No soy experto como vosotros, no tengo tanto recorrido. Escucha, Ah, aquí experto ninguno. Alguno no. sabe un poco más, otro menos. Pero para no decir continuamente de, bueno, no soy un experto, pero pienso esto, pues ya lo digo desde el principio para que la gente lo tenga en cuenta, ¿sabes? Esto ya se definió como una jornada de cuñados hacía mucho tiempo, o sea que. Una reunión de cuñados con cervezas en la mano, que es muy Eso es, o importante. sea Y que con eso no. ya se lleva todo adelante. A ver, Ni saca las pagar cervezas. con Saca las cualquier peso. cervezas. ¿Qué ¿Alguien cervezas, tiene Iñaki? cervezas? ¿Recomiendas Bueno. tú? Yo estoy con una copa de Efectivamente. vino, pero bueno, creo que vale Por igual. eso, pero Bueno, Paul, ya no. eso en ti es un clásico, ya. Esto ya Bueno, viene. te voy a decir una cosa. Yo sé de uno que le daba bastante más a la copa de vino, ¿eh? Y no voy a decir el nombre de Cristian para que no salga aquí a la palestra. ¿Eh? Porque tela, tela, tela. Hombre, ese día fue épico en realidad, ¿eh? Fue Hostia. espectacular. Hostia. Además es que me descojonaba porque decía Cristian, dice, nana, que me voy a estar media hora, que no voy a estar más. Vale, oye, tú estate lo que quieras y ya está. Media hora, tres cuartos de hora, una hora, total, que se tuvo que ir a por el cargador del iPad porque se quedaba sin batería y estaba cao. En fin, cosas que Dos pasan. horas y pico estuvo. Sí, y una botella y pico de vino que se tiscó entre pecho y espalda, el pollo. Paco, buenas noches. Buenas noches, compañeros, pero yo no voy a hablar sin que Iñaki me digas qué cerveza tengo que beber para acompañar el podcast. Hombre, en España nuestro patrocinador Rendo Brewery, en Inglaterra creo que está más complicado de conseguir. Pero porque yo creo que podemos empezar a llevar unas cervezas allí, dar la muestra y enseñar el camino a los ingleses. Me parece, ¿eh? Me parece. Muy bien, Iñaki, sí que sí. Pues nada, compañeros, buenas noches a todos. Le pedí a Iñaki hoy que me deje para el final, justo después de Ramón, porque así tengo el honor de presentarle, ya que yo le sigo hace varios años como buen madridista y además soy fiel seguidor de su canal y admirador de su trabajo. Él tiene un podcast diario de YouTube con la actualidad del Madrid, para los que sois madridistas, más que recomendado. Y aprovecho desde aquí, robo solo un minuto, ¿vale? Para meter tema de soccer, de fútbol de pie, y ya nos vamos a. Al lío con Drake May y con todo lo que queremos hablar, para darle las gracias por dos cosas que me ha gustado mucho en los últimos años de su trabajo. Una ha sido cómo manejó el tema de Mbappé, aquellos años que cada verano era lo mismo, el tema de Mbappé, el tema de Mbappé. Yo seguía a muchos periodistas y finalmente fui descartando, descartando, descartando y me quedé, el verano este que al final no vino, me quedé prácticamente contigo, Ramón, porque la honestidad con el que lo manejaste en cada vídeo explicando, Gracias. yo voy a decir lo que sé. Yo no quiero contar nada más, ni voy a aventurarme, ni voy a decir, ni voy a hacer apuestas personales. Al final me traslada una credibilidad que terminé escuchando eso a ti y pues no me equivoqué, porque prácticamente todo lo que fuiste diciendo se fue cumpliendo y eso te honra. Y luego un tema que personalmente a mí me fascina, con el que estoy enamorado y que pongo como ejemplo en vestuario a mis jugadores, y es un especial que haces casi todas las semanas con Guijarro, que es un periodista de Barcelona, que sigue la actualidad de Barcelona. Y como os decía el otro día en la pequeña charla que me dejasteis hacer, siempre digo, chicos, vais a disfrutar más en unas vacaciones con un aficionado del Barça o del Atleti o de un equipo rival que con una persona que no le guste el fútbol. Escuchar ese programa cada semana de Ramón y Guijarro es una pasada, porque te ves a dos personas profesionales que narran la actualidad de sus equipos, que son eternos rivales, desde la cordialidad, desde la opinión del rival, sin una mala palabra, sin discutir. Y es un rato para mí de gimnasio maravilloso cada semana. Así que muchas gracias, Ramón, y espero que disfrutes aquí de la visita y bueno, por lo que podamos aportarte, aquí estamos, tío. No, muchas gracias a todos vosotros, a Paco por esa presentación que me has hecho y nada, la verdad que el agradecido soy yo, de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Nos pegamos? No nos pegamos. No, Empezamos, no, nos okay. pegamos. Aquí si queréis nos comemos a besos, que es ¿Quién mucho arranca? Venga. entretenido. O no, no lo sé. Espero, Dime. Ramón, que te eches un buen rato y sobre todo un poco a diferencia, ¿no? De tu día a día, que me imagino que será más complicado o más con tener cuidado aquí, ya que si no escuchas en años ya sabes que esto es un poco una charla distendida, así que a calzón quitado y no te preocupes por meterte en charcos, que siempre nos metemos en alguno. Entonces tú tranquilo, no te preocupes, que es la tónica habitual de esto. Nada, la verdad que me apetece porque es lo que te comentaba Paul, ¿no? En una conversación que tuvimos, que para mí el fútbol americano, la NFL, los Patriots es lo más parecido que puede haber a un hobby total, ¿no? Porque no tengo que comentar partidos de manera después profesional, no tengo que estar pensando en el vídeo que voy a hacer, sino que simplemente disfruto viéndolo, a pesar del momento del equipo, que es complicado. Y Te voy a nada, decir, ¿eh? y siguiéndoos a vosotros, ¿no? Y otros contenidos que hay sobre NFL que me gustan, que divierten y que me hacen ir aprendiendo poco a poco. Así que nada, me lo tomo como un hobby lo de esta noche y encantado. Eso es lo más Y importante. un poco por conocer, ¿no? Yo algo sé, pero cuéntanos por qué de los Patriots y por qué ahora en estos momentos, ¿cómo te surge esa chispa, ¿no? Bueno, lo que voy a decir a lo mejor a algunos les sienta mal, pero es la puñetera verdad. O sea, no hay otra cosa. A ver, lógicamente, aunque yo no seguía el día a día de la NFL, sí que seguí los últimos años de Brady, del equipo, ¿no? Las Super Bowls, de una manera muy superficial, pero siempre tenía en mente, pues, que los Patriots eran el equipo que eran capaces de conseguir cualquier cosa, ¿no? Cualquier remontada de tal. Y cuando empecé a ver la NFL, fue verlos jugar y fijaos que ya no era, ya no era el momento, ¿no? De los Patriots, ya era post-Brady, era el segundo año de Mac Jones. Y no sé, algo de lo que siento por el Madrid lo sentí por los Patriots. No sé qué me hizo identificarlo, pero algo que me hizo sentir por el Madrid me hizo sentir por los Patriots, al margen de que yo, bueno, estuve hace unos años viviendo en Boston durante 2 meses. Y siempre hay cierta conexión con la ciudad, ¿no? También. Pero bueno, en la NBA soy de los Bulls, no soy de los Celtics, por ejemplo, ¿no? Así que fue una mezcla de las dos cosas, ¿no? De Boston, que es una ciudad que me gusta mucho y a la que le tengo mucho cariño, y que hubo algo, no sé, no sé si es el uniforme, si es en Belichick, ¿no? Ese espíritu continuamente competitivo, ese competir hasta el final, el que da igual cómo muchas veces, pero el objetivo es el que es. Algo me hizo, bueno, pues sentir cosas parecidas que por el Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que fue también ese estilo Belichick, ¿no? Y esa austeridad también, ¿no? De la franquicia en ciertas cosas que me recordaba un poco al Madrid. Digo que a lo mejor a alguno no le sienta muy bien porque evidentemente no hay que ser del Madrid para ser de los Patriots ni viceversa, ¿no? Y a las pruebas me remito, pero... Oye, Pero hay muchos, ¿eh? ¿cuántísima Muchísima gente gente es del sigue a Madrid un y lado de o los en la Patriots. otra o viceversa? Eso no tiene nada que ver. Sí, pero a mí hubo algo, ya os digo, que me. Y fijaos, ¿no? Que, joder, estaba empezando la NFL y hubiese sido mucho más fácil ser de otro equipo, ¿no? O ser de Kansas, ser de. Encima es Pero. que has dicho encima el segundo año de Mac Jones, que fue el O desastre sea, total, porque el dices, desastre, el el empiezas primer. con SIDA, no Claro, empiezas con una enfermedad venérea normal, no, ya con el el SIDA primer. Si me y de dices el ahí para primero, arriba. que era Mac Jones la promesa, hizo buenos Sí, sí, sí, partidos, sí. tal, pero es que el segundo año fue el desastre total, o sea, fue la hecatombe. O Total, sea. total, total. No, no, y de hecho yo empecé a ver el equipo y, bueno, sabéis que tengo algo muy. Bueno, soy muy amigo de Pepe Brasini y de Iñaki Angulo. Y me decían, no, joder, pues tenéis un quarterback que pinta bien, novato, no sé qué. Mac Jones ha hecho un muy buen primer año, os ha llevado a playoff. Y yo, joder, comencé ilusionado, diciendo, bueno, hay quarterback, ¿no? Y no, no, fue el comienzo del desastre, la verdad, porque. Se rompió enseguida, salió Zappe y bueno, ya sabéis todo lo que pasó, ¿no? Las dudas que hubo sobre si uno, si otro y tal, y bueno, y rompimos, ¿no? Y se rompió también Mac Jones, de esa manera. No, no te Oh. sorprendas, las dudas van a salir siempre. Es decir, la afición de Boston, como lleva 20 años ganando, se piensa que va a volver a estar ganando siempre. Y Claro. ahora, si Mayfield jugase mal, pedirían a Milton. Sí. Así es la afición de Boston. Sí. Sabi, iba a decir que ha dicho Ramón al final de su speech, se rompió Mac Jones. Y esa frase es importante, porque es lo que vamos a hablar esta noche, ¿eh? De proteger, de cuidar, de que no se rompa tu producto. El problema de Yo. Mac Jones es que ha pasado de Guatemala a Guatepeor. Porque no es como Darnold que se va a Vikings y tiene una línea, se va a Jaguars que sabe que va. Hay aguas que es un calco nuestro a mí, pero bueno. Yo creo que así, sin querer, o no sé si queriendo, has descrito perfectamente lo que pasó con Mac Jones, tío. Y cosa que igual yo nunca he podido dar exactamente la palabra exacta, y se rompió Mac Jones. O sea, me parece, ya te digo, perfecto, tío. Que parecía un Perfecto, juguete se roto, ¿no? rompió. Parecía un juguete roto sin confianza, con un coordinador ofensivo que era Patricia, que, bueno, pues Bueno, era evidente que no era el adecuado. que era un coordinador defensivo. Encima Claro, tu primer claro. año fue con Patricia a los mandos. Madre de Sí, Dios. sí, sí, sí. Marvelous. Marvelous. Estás edulcorándolo, Ramón, que no era el adecuado, ¿no? Que era muy malo. Patricia es lo peor que ha Venía de ser pasado. coordinador defensivo, ¿no? Era coordinador Sí. defensivo y no sé por qué Belichick le eligió a él, ¿no? La verdad que fue. Alguna vez lo contará, no sé, o no. O sea, no. Oye, Terrible. antes de empezar con el partido, Aitor, ¿de qué camiseta llevas puesta? Diego de los Colts, tío. Doug Freeney. 93. A ver si se ve el número. Es que te iba a decir que esa es de las de Reebok, de las viejas, Sí. de No, es las una puta buenas. mierda, ¿eh? Está todo los números están todos desgastados. O sea, no, Bueno, no se va a ver escúchame, bien. Pero están todos desgastados los esa números, ¿eh? camiseta debe tener como mínimo como 15 o 18 Doug años. Freeney se retiraría en 2011. O sea, mínimo eso, 12, sí. Esa creo que me la trajeron en 2009, 2010. Sí que sí, 14, 14 años, sí. Pero están muy desgastados los números. Desde el principio era una puta mierda de camiseta. Pero bueno, Frini Maguino. Siempre. Siempre. Fue mi primer referente. Bueno, Como jugador. Paso a leer las estadísticas del partido. Estadísticas donde jugamos en Foxboro con el resultado de Houston Texans 41, New England Patriots 21. Por parte de Houston, CJ Stroud 20 de 31, 192 yardas, 3 touchdowns, 1 interceptación, David Mills 0 de 1. Nada. En la carrera, Mixon 13 carreras, 102 yardas, 1 touchdown. Damon Pierce o como sea, 8 carreras, 76 yardas, un touchdown. En la recepción, Stephon Diggs, 6 recepciones, 77 yardas, un touchdown. Tank Dell, 7, 57, un touchdown. Y Mixon, 2 para 30 y un touchdown. Por parte de New England, Drake May, 20 de 33, 243 yardas, te queda hasta 7, Paul. 3 touchdown, 2 interceptaciones. Corriendo, Drake May 5 carreras, 38 yardas. Anthony Gibson 13 para 19. En la recepción, de Mario Douglas 6 para 92 yardas, un touchdown. Kayshon Boutte 3 para 59 y un touchdown. Y Hunter Henry 3 para 41 y un touchdown. Yo quiero hacer un primero, antes de nada, una pequeña apología por Drake May. Drake May, todos sabíamos de primeras y realmente lo ha demostrado en este partido, que es una persona que necesita todavía desarrollo, que necesita tiempo, que necesita un poco más de chup chup. Y además en el Discord estuvimos teniendo una discusión bastante interesante con Jesús, que me extraña que no esté por aquí, pero bueno, calculo que entrará en un ratillo. En donde, por ejemplo, estaba, si no me equivoco, Paul y Jesús discutiendo que, y tú también estabas, Paco, ¿no? De por medio. En el lado de Jesús, sí. Que por un lado, que estaba bien que May le pusieses a jugar porque la velocidad de un partido es velocidad de juego real. Y al final no deja, aunque sea un entrenamiento con grandes comillas, es una manera de poder desarrollar el jugador. Pero claro, por otro lado, con un buen criterio, como decía Paul, lo que no es normal es que prácticamente varias jugadas estás empezando a hacer el snap para una jugada de carrera y tenías ya a los jugadores encima, a dos o a tres jugadores encima, por lo cual tu línea ha sido ultra deficitaria. Así que bueno. Perdón, es que quiero hacer un disclaimer antes de empezar todo el tema. Porque es que la semana pasada estuvimos diciendo por activa y por pasiva, bueno, yo y otros muchos, lo voy a hacer por mi parte, no por todos, de que, vamos a ver, yo dije que no tenía que jugarme, ¿vale? Se avecina que le voy a chupar la polla a mí todo el puto podcast, que quede claro, para que sepáis. ¿Me vais a comer el rabo? Si creéis, o sea, a ver cómo me explico, porque es complicado. Si creéis que yo quiero que a May le salga mal o que porque no quiera que juegue no le puedo alabar, eso, me vais a comer todo el rabo, básicamente, resumiendo, ¿vale? Porque es que luego no me vengáis con que mira, tú no querías que jugara y mira qué partidazo ha jugado. Sí, claro, yo que no quería que jugara y ha jugado un partidazo, correcto. O sea, que no me vengáis con esas mierdas, porque ya sabemos cómo somos, ¿vale? Entonces, nada, eso quería decir antes de empezar el cast. ¿Ya te has quedado a gusto? No, todavía no. Hay más podcast, tú tranquilo. Por ampliar eso y nada, una frase. Si hay alguien que precisamente quiere que May triunfe y cómo nos importa y cómo le vemos algo, creemos que no está para jugar, porque ahora mismo no hay corres prisa en formarlo, se le ven en los movimientos de los pies, el footwork tiene que mejorarlo. Lo que ha demostrado el que la ha visto un poco en UNC, pues ya sabe, ¿no? Que el año pasado lanza 26 big throws y le atrapa 22, que es el mejor quarterback que ha habido en 10 años de college en esto. Eso no nos lo va a enseñar a quien le ha visto un poco jugar. Pero si precisamente queremos cuidar a May y pensamos que puede ser el quarterback del futuro, es por eso, por lo que para nada queremos que le pase algo. Si es que lo que hacemos es que tememos que le pase algo porque nos importa. Si a mí que se rompa mañana Raquan McMillan otra vez la rodilla, pues oye, mira, ya lo siento, tío, pero igual nos haces hasta un favor. Y ya lo siento por el hombre que estará pasándolo mal. pero nos hace un favor, pero con May no. No quiero poner el juguete con ello, ¿no? El riesgo, ¿no? Es que llevamos la barra de pan entera, tenemos comida el domingo en casa, nos hemos ido de vermú y no quiero que llegue media barra de pan. Van a decir, tío, te la has comido entera. Pues no, queremos que llegue bien, ¿no? O una bandeja de pasteles o lo que entendamos que haya que cuidar. Entonces, pues, completo un poco lo que dice Aitor. Si más de make aquí que nosotros no somos nadie, que hasta hemos hecho ñapas con la camiseta de Mac Jones para cambiarle el parche, no me jodas. Chicos, Sí, sí, es así. empiezo porque me ha gustado mucho que Vale. Iñaki saque un poco el debate que hicimos en Discord. Recordad a todos que vemos los partidos por Discord juntos, que puede entrar quien quiera al grupo de Telegram y oye, es entretenido. Por lo menos nos desahogamos ahí, charlamos todos. Está muy bien, Iñaki, que recuerdes ese pequeño debate que tuvimos Jesús y yo por un lado y Paul por otro. Yo creo que si lo matizamos aquí, que creo que lo que has buscado, vamos a llevar un poco los dos puntos de vista que estábamos trabajando aquí. Vaya por delante, y creo que soy el último que tiene que decirlo, porque si no vamos a repetir todo lo mismo, como ha dicho Ramón antes. Para que no te haga gustar todo el programa igual, todos los que estamos aquí abogamos por cuidar a May. Y pensamos que es pronto que juegue May, porque no tenemos OL, ¿vale? Vaya por delante, eso vamos a tener que decirlo más veces durante el programa. Pero ahora nos centramos en cómo juega May y en qué estuvimos discutiendo Paul, Jesús y yo. Lo que estuvimos discutiendo es que Paul, con muy buen criterio, ya toda la razón, dice que hay conceptos que no tiene trabajados que no se trabajan en partido. Por ejemplo, el drop back, su juego de pie, su plataforma de pase es deficiente. Ese tipo de conceptos se trabajan solamente en entrenamientos con repetición, repetición, repetición, tecnificación, repetición, tecnificación, repetición. No hay otro camino, ¿vale? Hay algunos lanzamientos que son un poquito imprecisos, el receptor tiene que ajustar. Bueno, pues le salva la potencia de brazo que tiene. Eso no se trabaja en un partido, eso es repetición y entrenamiento. Lo que Jesús y yo matizábamos es que puestos a jugar, si ya lo tienes que echar a los leones, si hay situaciones en tiempo real de partido, la presión, la lectura pre-snap y demás, que evidentemente no es lo mismo hacerlo en un partido con toda la presión que supone estar rodeado de público, ruido, que te van a dar de verdad, que en un entrenamiento. Bueno, pues puestos a formarle, ya que no lo vamos a jugar. Por ese lado, sí va a obtener algo de ganancia competitiva, algo de conocimiento del juego. Pero vaya por delante que era un debate entre Paul, Jesús y yo, limando estos dos aspectos, desde la base que entendemos que es pronto para que juegue por la situación de la OL. Dale, Yo Paul. quería haceros Sí, tira, tira. una pregunta por un dato que he leído que me ha sorprendido. Hasta ahora el menor porcentaje de presiones que había permitido New England, la línea ofensiva de New England era creo que un 44%, y en este partido con May ha bajado un 31%. Sé que Texans bajó el ritmo al final del partido porque lo tenían ganado. Pero ¿hasta qué punto influye la movilidad de May o la posibilidad de, bueno, pues de poder hacer big plays, ¿no? Con más facilidad que Jacoby Brissett para que la línea ofensiva se haya comportado mejor? O ni siquiera se ha comportado mejor. O sea, ¿el índice de presión es algo que te marca, es decisivo o es anecdótico en este caso? Es En mi este caso, pregunta. me lo digo yo. Te respondo, Ramón, porque va un poco en línea y aprovecho para responder a Paco, que es un poco lo que hablaba, ¿no? Drake May tiene una cosa, que esto pasa en muchos quarterbacks de college, que por su manera de jugar no sabe jugar under center. Under center es cuando le dan el spike y está justo detrás del center, ¿vale? Entonces él recibe el balón ahí, es verdad que lo vas a ocultar más, que no tienes por qué jugar, no cantas tanto, que puedes jugar o puedes jugar un play action, puedes jugar carrera, puedes jugar pase, tapas más lo que vas a hacer. ¿Qué pasa? May por college, el último año, hace, digamos, algo que, porque May, la familia May en North Carolina es como poner a Jesucristo, a Jordan y luego están los May. Y Sí, pueden sí. hacer lo que les salga de las narices. Él dice que prefiere tirar un año en empezar a jugar eso. Lo que pasa es que tampoco le va muy bien. Tiene un partido contra Virginia, creo que hace un ridículo, que echa tres picks. Él no sabe jugar ahí. Y yo es lo que le veo. Le fallan los pies porque tiene tanta potencia de brazo que él incluso lanzando fuera de plataforma y saliéndose con los pies es muy nervioso. Es algo que, por ejemplo, Jaden Daniels lo ha sabido transmitir mucho mejor, que le veis a Jaden Daniels y tiene lo que se llama el poise. ¿Qué pasa? Si juegas en shotgun, vas a jugar más para atrás. Entonces, el que te pueda llegar la presión siempre va a ser algo más complicado porque le vas a ganar un poquito más. Aún así, aun jugando en shotgun, le llegaban a May. O sea, la línea sigue siendo terrorífica, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le veo a May? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? El juego de los pies, igual que a nivel de lecturas, y esto, Javi, Aitor, Iñaki, que sabéis de esto muchísimo más que yo, ¿podéis decirme que a nivel de lecturas le vi más hecho de lo que parecía o es mi impresión? Sí, No, muy bien, sí, sí, sí, trabajo sí. muy Yo bien. esperaba Vale. muchísimo menos. A nivel de pies, sigue teniendo ese. Es muy Sí. nervioso, o sea, patea muchísimo. Es como muy patico, o sea, como Se ve. pega muchísimos pasos y Da no el doble sabe de pasos avanzar. se ve muy bien, Eso se ve es. muy bien justo al principio del partido, que tiene las tres primeras, tiene que es un puto desastre. Luego mejora un poco, pero sigue siendo el nivel bajo. Vamos a Hay decir. que quitar, de todas formas, hay que quitar el principio del partido, ¿eh? Yo creo que toda la primera Si mitad no, está muy, sí, muy tiene razón. Solo nervioso. digo que esa deficiencia es como muy exagerada, se ve mucho en los primeros snaps del partido. Luego no es tanto, pero al principio se ve que este tío, dices, este tío necesita, porque un quarterback normal, vamos a decir, tú pones a Brady, por ejemplo, por poner un nombre, haciendo eso, y la diferencia es abismal al principio, luego lo va corrigiendo. Pero al principio se ve exagerado, o sea, es como, joder, tío, es que lo ve cualquiera eso, que este tío no sabe sacar under center. Que me acordé de ti, porque justo había leído, joder, no sé qué under center, tal, no sé qué, y he visto el partido esta mañana, y digo, si es que es verdad, tío, que no sabe, que no sabe. No, no, no, no sabe. Y además, Pero yo lo tampoco. que dices tú, Paul, lecturas muy A mí, muchísimo lecturas más de lo que me me. esperaba. Sí. Muchísimo más que lo que me esperaba, muchísimo más. Exagerado. De hecho, Por el play action del touchdown de Henry. es muy Me bueno. parece que es algo, hostia, porque para ser un rookie Sí. que sepa leer eso, o sea, no juega, o incluso en el de Douglas, que él hunde al safety, mueve un safety para pa arriba y deja a Douglas en uno contra uno porque sabe que le va a romper en velocidad. Hostia, está jugando de cosas que obviamente puede darlas. Y en lo Y del se under, cree. Perdón, perdón. en under center hay una cosa que a mí no me preocupa, porque eso se aprende y eso, si os fijáis, todos los quarterbacks que han llegado con un cañón. En los análisis de draft, ya sea de ESPN, de PFF, le dicen lo mismo. Ayer lo hablaba con Ramón, creo que fue, o con Xavi, no sé, que le pasé un análisis de lo que decían de Mahomes Digo. y tiene el mismo vicio. O sea, es un tío que tiene tanta potencia de brazo en posiciones no naturales de brazo porque le sale con potencia que él no tiene que aprender a ganarle pasos con los pies. Entonces le dicen footwork o sea, to improve. No tienen footwork, que eso no me preocupa. Sí que es verdad que eso es horas de biblioteca. Eso no es, por mucho que quieras ponerlo under center. De hecho, le pusimos un snap under center y hace false start de quarterback, que yo hacía años que no veía eso. Sí. Sí, Es por eso por pero lo que eso falla es. pa Sí, pases lo de normal. estos de 4 o 5 yardas, por eso por lo que se le van Sí. a veces un poco altos, ¿no? Altos, Un poco. sí, o Claro. la Porque no, intercepción, la no primera está, no está intercepción es bien, por eso. no está bien Sí, plantado. si os Yo, fijáis, los chicos. pies no los tiene bien puestos y al no tener bien puesta la base, el pase es impreciso. Y si os fijáis, muchas veces tiene posado un pie y el otro pie le tiene medio levantado. Y entonces no tiene buena mecánica de ejecución a la hora de realizar el pase. Mira, Pero sobre. es que eso es súper típico, porque Sí, lo que normal. dices tú, Paul, es súper típico, pero es por una razón, lo voy a explicar por la razón que es muy sencilla. Tú tienes un brazo de la hostia y juegas en UNF, con una división así y tal. Vas tan sobrado de brazo que es que no necesitas, coges y haces así, ya está. Y ya está, y haces todos los pases como quieres, bueno, Caleb Williams es otro rollo, pero es también caso prototípico de brazo brutal. Claro, muchas veces tiene problemas con los pies, pero porque no lo ha hecho en su puta vida. Es que Yo, no, es que ese es el tema. es No. como, es como si eres un negro y tienes una polla de 30 centímetros y eres porno profesional, tío, no has movido la cadera en tu puta vida ni te hace falta, coño. Pero cuando eres pro ya dices, aquí hay que moverla, hay que empezar a mover la cadera, ¿no? Es eso, Con eso básicamente. razonas que Milton nunca sabía aprender a jugar a esto, ¿no? A eso es a lo que Claro, quieres ir, ¿no? claro. Con eso, o sea, no, no, la Con conclusión eso es que ya sabes Milton que el movimiento se lo hacía, no lo hacía él. Eso tiene un está rabo de claro. 30 centímetros, Milton. Está claro. Yo, chicos, por Yo en cerrar. Milton 3, por algo será el 3 ese que lleva ahí, ¿no? Por cerrar lo que estáis diciendo. Sí, tres pies de rabo. Por cerrar lo Dale. que estáis diciendo de los pies, aparte sale tan asustado y además con un center nuevo, que ya hablaremos de eso, que llega a hacer de dropback de 7, 8 pasos hacia atrás. También es verdad que eso te quita la mecánica de pies que tienes habitualmente. Y luego, sobre lo que decía Ramón, las estadísticas se pervierten por la diferencia de calidad del partido, ¿no? Esto es como cuando vemos un Madrid Eibar y te pones 4-0. A partir de ahí, ambos equipos saben cuál es la situación real del partido. Yo, de hecho, creo que la Ole, la primera parte está peor, está desastrosa. Hay entradas que son. Se colapsa muchas veces, se colapsa casi constantemente. Entonces, en mi opinión, la Ole está bastante peor que otros partidos. Lo que pasa es que luego el partido se decide y, evidentemente, Houston baja el ritmo y eso nos permite ver algo de luz. Hay una Alan. jugada en que incluso en el dropback ya se encuentra con Sí. la línea ofensiva o con la línea defensiva de Texans, en el propio Drogba, que o sea, estaba retrocediendo al principio. Llega antes el parras que el cuate la persona. Hay una foto que es que todavía no ha dado ni el snap el center, y hay el 75 nuestro, que no sé quién es, está haciendo el cocodrilo, que se el tira este, para adelante. ¿Pero qué haces, tío? Ah, no, pero el 75 no era, el 72. Esa es la foto que has o mandado. El 72, no sé quién es. Pero eso está... Joder, pero eso no sabéis lo que es. De verdad, ¿habéis visto la foto? Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, te ríes, pero es lo que hay que hacer, no lo que sí, hizo Jacobs. El 72 esto... no me acuerdo cómo se llama. Tomás, eso es creo que es. Sí, Tomás, Tomás. Es el que sale por Bederian Love. Eso es. Pues es, eso se llama de no llego al bloqueo, pues me tiro de cabeza y a ver si pillo una rodilla. Básicamente se llama eso. Luego en el argot, pues os puedo contar mil cosas. Muy, pero vamos, muy pulcro, es básicamente intentar estorbar, ya que has hecho el ridículo. Lo que no hace Jacobs en todo el partido. Que Jacobs se tira corriendo detrás de, ¿cómo es? Mario Edwards. Se tira corriendo detrás de todo el partido. Sí. Ahora, bloquearle, otro día. ¿Sabes? Bueno, otro día quedamos, nos echamos a ver unas birras y te bloquea algo. Poco se está hablando que nos vamos a perder ver en el campo a nuestro amigo Bederian Lowey. Oye, eso, por cierto, mí, Paul, no me he acordado que tenemos por ahí la morocha. La morocha patriota, está por ahí, ¿no? Tenemos la morocha. Si me dejáis que doy mi opinión sobre el May y el partido un poco y que me tengo Dale, que ir. Dale, Xavi. Venga, Xavi, todo tuyo. No, nada de decir. Bueno, a ver, lo de pensar que Paul no diría lo de Mahomes que íbamos a ver porque lo iba a decir yo ahora, pero bueno. A ver, básicamente. No pasa nada. Una birra te debe. Una birra te debe el fin de. Iría a repetir lo que habéis dicho, pero es que, a ver, May, evidentemente, lo dijimos desde el primer día, es mucho mejor quarterback que Brissett. Esto es que nadie lo dudaba desde que se drafteó. Ahora, el problema principal es lo que pasa cuando le hacen el strip sack. Que cuando tardó en levantarse, a mí se me pusieron de corbata. Ya, es ver, porque es un tres y fuera, ¿eh? Si no, yo creo que lo hubieran cambiado. O sea, si llega a hacer primer down, se lo hubieran cambiado. Sí. Es decir... Sí, si uno esté gordo. Es un problema muy serio. Y es el motivo por el que no queremos que juegue. Mahomes no juega en su primer año. Vale, sí, tenía a Alex Smith y no a Brissett de... Tal, es una diferencia bastante sustancial como quarterback del primer año. Pero igualmente, da igual. Es que da igual quedar 1-16 que 0-17 si no estás ni compitiendo los partidos. ¿Qué más te da? Déjalo trabajar y ya está. Y eso es lo que me jode a mí. Y ahora no lo puedes cambiar porque ya ha jugado, ha hecho 3 touchdowns y ya no lo puedes cambiar. Porque si llega a jugar mínimamente mal, la gente estaría pidiendo su cabeza o que hemos tirado un pick 3, porque son así. No, Xavi, pero es que ya que le pones a jugar, ya no le puedes sentar, tío. Ya no le puedes sentar. Ya, es que no hay vuelta atrás. No le puedes sentar, pero juegue bien o juegue mal, Xavi. No hemos sentado a Mac Jones. Ya no le puedes sentar. Claro, no hemos sentado a Mac Jones jugando. Pero el problema eso es que... Mac Jones, después del partido de Alemania, no le sentamos. O sea, que jugó como el puto culo. El problema principal que yo veo es lo que ha pasado, porque este es Texans, pero es que vamos a jugar contra defensas muy jodidas este año. Y no ha jugado contra Miami, que es una defensa de mierda ahora mismo, y lo ponen contra esto. Luego, lo van a poner ahora contra lo van a masacrar. Y eso es un problema. Porque dicen, no, se lesiona y se recupera. No. Si se lesiona, no. A ver qué le pasa. Esto no se recupera. Eso es. Y ese es el principal problema. Y a mí me encanta May. Y tengo que admitir que yo no estaba convencido de May antes del draft. Y yo lo admito. A mí sí me gustaba. Que... A mí no, se me gustaba, pero hombre, tira, su juego de pie, lo único que me preocupaba era su juego de pies. Realmente que es complicado. Ha debutado en el peor momento posible, ¿no? Porque yo creo que todos literal, tenemos claro. Literal. Si Paul, bueno, acaba, puede, Ramón, si Paul puede agarrar el pase de Brissett, ¿no? Ese que, bueno, el problema que hubo ahí con la proyección del talón y tal, y gana a Patriots ese partido, yo creo que todos sabemos que no juega May este partido, porque era el debut menos propicio, era contra la defensa que más presiona al quarterback, en un momento en donde tu línea ofensiva da pena, o sea, da más pena incluso que al principio de temporada, era el peor debut posible, ¿no? Si quieres buscar un debut propicio, o le haces debutar contra Miami o la siguiente semana en Londres, pero realmente era el peor partido posible, por lo tanto, ha sido una irresponsabilidad, eso está claro. Añadiendo a eso, debutas y te ponen un center nuevo que ha entrado en el equipo el viernes. Sí. Y contra la puta mejor defensa que nos hemos enfrentado este año, con la de Jets. Sí. O sea, es que no tiene ningún puto sentido. O sea, decirle, tiene que debutar aquí, con center nuevo, contra este pedazo de equipo, contra no sé qué. ¿Por qué? Si es que todo lo que hemos hablado en jornadas anteriores se demuestra que es así, que ha sido por presión, que ha sido por esto, porque no ha sido una cosa pensada. A nadie se le ocurre poner un QB nuevo y un center nuevo el mismo partido, y encima contra un equipazo como los Texans. Es que no me lo puedo creer que la gente se crea que eso es porque May está preparado, que no se lo y puede el creer. El center se enteró el viernes, ¿no? El center se enteró el viernes. Y sí, el jueves creo. Estaba en... No sé. El miércoles había entrenado con Las Vegas. Tal cual. Pero es que es eso. Y lo cojonudo es que encima juega bien. Y es que me cago en la puta. Y luego pero presiones no podemos decir nada, porque como juega bien... Sí. Pero presiones permitidas, sí. Y luego, sobre todo, la sensación de que el centro estaba cerrado. A pesar de que por los lados te estaban entrando, tío, es que los partidos de Brissett, cuando colapsaban en el centro, es que cuando te colapsan en el centro no tienes ninguna defensa. Y es que te vas a comer palos sí o sí. Y aquí hubo, por lo menos en ese aspecto, cierta seriedad que no hemos tenido en toda la temporada. Pero a pesar de... Perdona, un momento, que ya sí, ya acabo. Y a pesar de eso, alerta spoiler, porque os lo voy a dejar escrito, mi goyo va para el señor Lobo. Porque no puede ser, no puede ser la gestión de plantilla que tenemos en el equipo. No puede ser. O sea, acierta con el center y se lo das a él. ¡Cabo en la puta, tío! Sí. Y la semana que pasa con Roy también. Acertado por semana seguida. Y un tal Jacqueline Roy, que bueno, en fin... Sí, dos semanas seguidas acertado también. Y le das el goyo. Muy mal, Xavi, muy mal. Claro que le doy el goyo. ¿En qué puto mundo cabe que pelles un practice squad y digas, voy a meterlo? Por suerte juega bien. Esto es como la Porta cuando eligió a Guardiola. Me has pillado la ironía. Pongo a este y si me sale bien la cosa, pues... Dale. Recuerda que Guardiola se quedó por el canto duro. Sí. Y luego... Un partido. Xavi, que te lo explico, que era de coña. O sea, un partido de Copa estaba fuera. El movimiento de Roy y el del center... Es como dar dos veces al día a la hora bien de un reloj roto. Ramón, o sea, porque ha habido otras incorporaciones que han sido una puta mierda. Un segundo nada más antes de que saltéis, Paul. Yo quiero poner en valor del partido de May también, que a mí me preocupaba mucho el ímpetu que tiene un joven. El partido que salió, el ratito que jugó, hace dos jugadas de Scramble, que una se lleva un golpe lateral que yo decía, no sale vivo de Houston. Y lo hemos comentado antes de empezar el programa. Sí hay un paso de madurez en cuanto a protegerse, ¿vale? Evidentemente no va a cuidar el balón, tiene un turnover, hay tres turnovers, hay un fumble que no es culpa suya, dos intercepciones, eso en un QB rookie lo tienes que asumir, es parte del proceso de formación, pero sí hay cuatro, cinco, seis, siete jugadas durante el partido que le llega la presión, lo tira afuera, tira abajo, se juega intercepción a Browning, se lo juega, no pasa nada, pero se protege. Eso es algo que me dejó un poco tranquilo, es decir, por lo menos si han trabajado con él la parte mental, de asumir que no hay protección y que tienes que protegerte como el mayor activo que tenemos ahora mismo en la casa. Y eso lo quiero poner en valor. Vale, Polo. Yo quería preguntarle a Ramón, que de esto yo creo que sabe un poco. Decíamos que era el tema de Brissett. A mí hay una cosa que la semana pasada me chirría más, que creo que de una manera directa o indirecta la decisión la iban a tomar igual, o sea, el gatillo lo iban a apretar, pero todo con todo el escándalo de Peppers... sobre todo en una institución tan tan jerarquizada donde Kraft tiene comprados a medios afines y a no tan afines, ¿no? Y en Boston, salvo nuestros amigos, que por cierto les mando un saludo de Boston Guys a la de Bear y a nuestra gente, salvo ellos yo creo que están comprados todos. ¿Hasta qué punto puede influir que ellos quieran hacer dentro de la agenda setting para que no les salpique todo este tema de Peppers, que por cierto cada día tiene peor pinta? Digan, oye, mira, pues sacamos la bomba de May, porque es el día siguiente, todo el mundo va a hablar de May y ya no nos van a hablar de esto, no nos van a sacar aquí los trapos sucios, ¿no? O sea, es verdad que hay que conocer que las instituciones americanas para eso son mucho más radicales y quizás el fandom no tiene tanta crítica social como puede tenerlo aquí o como puede ser en otros lados, pero ¿no crees que eso les puede llegar a influir? Porque tú nos puedes contar más, bueno, hasta dónde puedes contar, pero eso también pasa en España, ¿no? El timing de este tipo de cosas. Hombre, estas cosas es la noticia de la temporada para Patriots, ¿no? Cuando iba a jugar May. Cuando tú lo haces justo el día después del escándalo de Papers, cuando tú le das a los Texans toda la semana para preparar el partido contra May y no lo comunicas el viernes, por ejemplo, ¿no? Que hubiesen tenido menos margen para trabajar, ¿no? En otro game plan. Pues evidentemente no son las razones deportivas lo que te están empujando a esa decisión, ni siquiera es una planificación, como hemos comentado, porque habrías elegido un mejor momento. Entonces, yo creo que ha influido todo, ha influido, me imagino, que el pesimismo que hay en Boston, ¿no? Por perder un partido como el del otro día contra los Dolphins, el hecho de que no se estaban llenando seguramente Foxborough, no había compra de entradas como querrá Kraft que hubiese, y lo de Peppers, ¿no? Que pues te colocaba, ¿no?, en la crónica negra de alguna manera de la semana y de repente sueltas tu bombazo, ¿no? El as en la manga que tenía Petrios este año, ¿no? Que es cuando iba a jugar May de cara a la fandom, ¿no? De cara a la gente. Que al final, hasta los que pensamos que no debía jugar, siempre hay algo que te despierta cierta ilusión, cierta curiosidad, ¿no? Yo vi el partido yo lo reconozco, con una ilusión diferente, ¿no? Por conocerle, ¿no? Por verle cómo iba a actuar, ¿no? Entonces creo que efecto conseguido en ese aspecto. Lo que pasa es que estas cosas tienen las patas muy cortas normalmente, ¿no? Y si finalmente no sale bien el plan y si finalmente se confirma que te estás equivocando, bueno, pues al final has tirado una bala, pero realmente no te ha servido de mucho. De hecho, Ramón, si te fijas o la gente que estuvo en Discord, durante la primera mitad, aparte de que fue un poco de toma de contacto de May con la liga, hay una jugada que te dice, esto lo hace May y en el equipo no te lo hace nadie más, que es el pase que da a Boutique. Sí. Es un pase, creo que son 40 yardas o 38 yardas, algo así, pero que es un pase que va directamente a las manos, puesto en el sitio, en un tipo de ruta que hasta el día de hoy no existía. No existía en el equipo. Desde Randy Moss, ¿no? Casi. Yo creo que no veía una cosa así. Es que os digo una cosa, y me callo durante un rato que estoy hablando mucho, pero yo una de las cosas, y me vais a decir que en el orden de jerarquía es muy poco importante esto que voy a decir seguramente, ¿no? Porque lo más importante es proteger a tu pieza, ¿no? A tu quarterback. Pero una de las cosas buenas de que debute May es que creo que vamos a conocer también mejor al cuerpo de receptores de los Patriots, ¿no? Porque estábamos con un game plan muy limitado, lógicamente, no había pases de más de 20 yardas, y hay novatos. Douglas es de segundo año, Boutte, ya sabéis, el año que tuvo, el año pasado, prácticamente inédito, y Polk y Baker, ¿no? Entonces, a lo mejor con este estilo de juego, donde además vamos a permitir las turnover y las intercepciones sin ningún problema, porque ya realmente no competimos por nada, te haces una idea del cuerpo de receptores que tienes, ¿no? Y qué tipo de receptor tienes que tratar de atraer en la agencia libre el año que viene. Bien visto. No, sí, tal cual. Es decir, eso es. La cosa es que, de misma manera que no sé por qué no, creo que no jugó nada, de la misma manera que ponías a May, tenía que entrar Baker en el equipo. Da igual. Y no entró, creo, al final, no jugó nada. No. Pero estaba inactivo. Inactivo estaba. Inactivo. Baker estaba inactivo ¿Con quién? Con. Con Bertín, con Osborne. Sí, Osborne. Pero Osborne a mí me da igual porque es de un año y se va a ir el año que viene. Es decir, es un tío que me importa más bien poco, pero ver a Baker me gustaría. De Mario ya sabemos cómo es. No hay ningún. Es buenísimo. Buti, pues menos para Belichick, que no arrastró el pie, lo dejó sentado media temporada. El resto sabíamos cómo era. Mira, Polk también lo arrastró y no fue touchdown también, así que. Y Polk, yo sé que tú querías línea y yo también quería línea, pero yo, claro. es un fichajazo. Y sí, sí. Es. Si sale, sale. Y también te digo, el playbook el play calling fue nefasto otra vez. Es decir, que corrías con Gibson como si fuese Ramondre. Literal. Por dentro. Es que no haber sacado a Harris es una cagada ya. ¿Y a quién elevan? ¿Elevan al clon de Hasty? El Jennings es como Hasty, es que es el mismo perfil de Rani. Como Hasty, que Hasty es como Gibson. Como Gibson, o sea, todo Eastpak. O sea, y no subes a Harris, tío, que es el único corredor que puede correr carrera tradicional. Sí, no subes eso, a Harris y subes a mi Por cierto, nos apuntan aquí por el chat. Nos apuntan aquí por el chat y creo que es importante, y enlazando un poco que habéis hablado antes de Guardiola, que Mario Edwards suspendió cuatro partidos por violar por abuso de sustancias ayer de Texans. Se estuvo pegando pelotazos ahí en el partido. Joder. Abuso del alcohol. Este es el que, que le hizo. Yo lo hubiera hecho. El que le cascó a Lowe fue él, ¿no? Que le da. Sí. Tres sacks hace. No, es Anderson el que hace tres sacks. Tres hace Anderson Jr., sí. Perdón, a ver, espérate. Anderson y... Joder, ya se me ha ido. De Mario Edwards. ¿Es Edwards el de los tres sacks? No, es Anderson. Este es de él. Anderson hace tres, eso seguro. Da igual, que estoy fuerísima, que no, da igual. Anderson tres sacks. Y este, pues, da igual. Pero bueno, sí, claro, este es el de Lowe. Y es verdad, Anderson estaba jugando por la izquierda. Eso sí, que es bueno, el que le hace un hijo a Jacobs. Bueno, que Jacobs no le ve todo el partido, le ve antes del snap y luego ya. Sí, según estadísticas, los tres sacks hizo Will Anderson, uno hizo Daniel Hunter y lo que hizo Mario Edwards fue el fumble recuperado de del que provocaron a Maye. Sí. Golpe que nos puso a todos el corazón aquí, como ha dicho Xavi, ¿eh? Porque fue grosero. Entre ese grosero, y ¿eh? El otro, uno del tercer cuarto, creo que es, que le levanta como en el aire para arriba, ahí ya se me quedó. Tipo, a ver, porque sabía que había jugado el partido entero, ya sabía las estadísticas y sabía que no había pasado, pero santa hostia, le mete, ¿eh? Pero es que son esos momentos de poder que es que no puede lesionarse, tío. Es que ves los brotes verdes, ves que le falta un pelín de trabajo, mucho trabajo en el footwork, pero ves en los brotes de tenemos material allí. Y ver eso es como, no, mierda. Es como, cuando ves algo que una silla que se te va a caer, es como, mierda. Lo mejor es que le zurran y no se encoge, tío. A mí es que me gustó mucho May, tío. Me gustó mucho. Me esperaba muchísimo menos, tío. Es que me gustó mucho. No puedo ocultarlo. A mí me gustó mucho. También me gustó mucho Buti. Eso ya de lejos. Pero bueno. Nada, chicos. Yo ya me despido. Deja escrito los premios, Xavi. Sí, sí. En el chat. Ya los acabo de enviar. Ah, vale. Ok. Perfecto. Venga. Buenas noches, chicos. Y tío, cuídate. Nos vemos el viernes. El viernes nos vemos el viernes. Y yo te veo pero el verdad, por aquí, sábado. Ramón. Nos vemos el viernes. El sábado. Yo te veo el sábado. Y Ramón, aquí, a ver si aquí, nos vemos los del sábado. Claro que sí. Los del sábado. Un abrazo fuerte. De todas formas, May, una cosa que quizás él tampoco ha notado mucho es que dice, bueno, le pones con una línea de mierda. Pero si os acordáis cuando hacíamos el scout, que estuvimos viendo partidos de North Carolina, el center con el que jugaba May, yo no he la visto cosa entera. Más mala en mi vida. Ese era un puto desastre. La línea era horrible, pero otro día me conectaba con un amigo de Petri y me decía, joder, pero en Carolina decís todos que tiene una línea casi peor que aquí. Sí, pero lo que tenía enfrente no eran profesionales del parrán ni de golpeo como lo que tiene ahora. Esa es la diferencia que hay que matizar. Y la conferencia tampoco es una conferencia de tirar cohetes. Claro, pero es verdad que tampoco May tenía puede causar impacto mayor en la NCAA simplemente porque, pues eso, porque tú tienes peores compañeros, pero los rivales también son peores. Entonces, por eso muchas veces, es lo que he dicho antes, si tienes brazo exagerado, tienes una cualidad que tienes una exagerado multiplicado por 2000, y si con eso te vale, claro, lo demás no lo vas a desarrollar porque no lo necesitas. Claro, ese es el problema, porque lo que muchos jugadores vienen con algo súper, súper, súper bueno y luego en lo demás no están trabajados. ¿Por qué? Porque con eso les vale. Es que eso una es muy cosa, Aitor. Con Newton, ¿os acordáis de? Bueno, ¿os acordáis? A ver, Cameron Newton. En college era un brazo brutal y tenía una capacidad de correr y ya está. Y luego le costó mogollón entrar en la dinámica de pasar, leer las rutas medias, no sé qué, y no tirar bombas y correr, que era lo que hacía en Auburn. En Auburn, ese año de Auburn era un abuso, ¿eh? Ese Newton de Auburn. Pornográfico el año, sí. Iñaki, ¿puedo o vas a decir que quería responder a Iván de YouTube? Iba a hacer eso. Vale. Porque nos pregunta Iván López, dice, ¿pensáis que jugando May el offensive coordinator se va a animar y vamos a poder ver jugadas en largo y menos carreras por el centro? A ver. Ya, me la pido, luego si queréis me comprometáis, ¿vale? Dale. Me voy. Mira, mi opinión, Iván, ¿vale? A la que me complemente Javi, Pole, Tors y Iñaki, si quieren, ¿vale? Vamos a ver también. Mi opinión es que, evidentemente, tenemos que explotar su brazo, tenemos que darle juego profundo, entre otras cosas, como ha dicho Álvarez, Ramón, para probar los receptores, que tenemos para eso, y porque ahora ya sí que estamos en una situación donde los turnovers, las intercepciones, nos tienen que dar un poquito igual, ¿no? El chico tiene que trabajar y que equivocarse. Se puede implementar jugadas de lectura que Brissett pues no domina igual. Las RPO, las RPO que hacía en Carolina eran bastante buenas. Yo, cuando además jugué con Javi este verano, escuchando a Javi, me bajé un par de partidos de esto de Carolina para seguirle. Efectivamente, Javi lo organizaba muy bien. Es un tío que tiene muy buena RPO, que te puede jugar RPO bastante decente. Yo creo que podemos comprender también ese tipo de jugadas en el playbook. El pase fuera de los números también lo tiene bastante tenso y fuerte. Podemos empezar a jugar mucha HUD, jugada que no estamos jugando. Ahora sí decía, creo que fue Xavi durante Gorka, durante el disco el otro día, decía, ahora sí podemos meter una West Coast. Ahora se puede empezar a ver algo de una West Coast, mucho pase horizontal, mucho pase lateral fuerte. Yo creo que sí, que si el coordinador ofensivo está a la altura. Ahora no es que pueda, es que debe de implementar muchas más jugadas de pase que la hagan trabajar. Y sobre todo, tenemos que empezar a tener un play action real, es decir, con una amenaza de carrera fuerte que de vez en cuando le limpie la línea, le limpie la presión. Yo creo que va a ir por ahí, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, Paco, Es que a si nivel apuntalamos de. el centro de la línea, perdón, lo digo rápido. Si apuntalamos el centro de la línea con el center y se sostiene ahí, vamos a poder hacer muchas cosas. Si vuelve Stevenson, claro, que no sé cuál es su situación del este. Pero hay que jugar con eso. Pase largo, carrera. ¿Es capaz de dar pases largos? Sí. Si consigues Y correr, ya puedes ya meter el play action. Y ahí RPOs, ya las defensas tienen que echar un puntito para atrás, tienen que tirar y no pueden estar tan agresivas. Entonces, ya. Lo en eso nos tenemos que agarrar. malo es que es un tío que no sabe jugar Thunder Center y que aunque lo pongas ahí y te va a jugar tan nervioso que jugando tanto shotgun le estás cantando todo el rato qué carrera, o sea, perdón, qué pase le vas a dar. Entonces, al final, todo lo del Power Run, olvídate, no vamos a correr y la defensa se va a cansar más. Por lo tanto, al final. Yo por eso, cuando digo no está para jugar Under Center y que es un poco por qué tiene que aprender y mejorar el Under Center, porque el ataque es súper previsible. O sea, para nivel de entender lectura, si ya nos pillaban a la RPO esa de que se hizo Brissett jornadas 2 y 3, que hizo la misma, y ya que no se giraba, ya tenía uno colgado ahí de la chepa, pues ahora que con un tío que solo vas a jugar shotgun, ¿qué vas a jugar? Es que tampoco hay creatividad. Y es una de las cosas, ¿no? Todo el mundo dice, no, todo el mundo aquí le está comiendo la polla, que Jaden Daniels, que Jaden Daniels, que Jaden Daniels. ¿A quién tiene Jaden Daniels en la banda? Que le han traído solo para pa formar a Jaden Daniels. A un tal Kingsbury, que a nivel de head coach igual no, pero es un tío que siempre te ha desarrollado talento. De hecho, el año pasado no está en USC con Caleb, ¿no? No está aquí con él. Sí, ese es el offensive coordinator. Un tío que a nivel de quarterback sabe y te puede adaptar un esquema. Daniels le han adaptado el esquema y parece que funciona. Entonces, ¿qué vas a jugar? Si no, si jugar under center es que el ataque es súper previsible, es súper plano. No A ver, ensanchamos pero campo, no. aquí Yo voy a. es que, Paul, aquí tenemos una dicotomía que ¿qué queremos hacer? Claro, ¿Formar a es que Mello o no. ganar partidos? No. Escúchame, ¿formar a Mello o ganar partidos? Formar a May, está claro. Claro. Vale, pues Claro. entonces Entonces, habrá que. si quieres formar a May, habrá que meterla en el center y que aprenda. Claro, Vale, ¿verdad? pero para Si eso. quieres ganar partidos, te juegas en split backs, en Vale. shotgun split No, backs, pero ahora tienes que con formar. Dickerson, con Dickerson y con Ahora tienes que Stevenson. jugar Vale. RPOs puras, tienes que jugar mes, tienes que jugar Tijeras, decente, play action. engaños y carreras. Stevenson es capaz de jugar en Te split lo backs. compro. Entonces lo que no tiene Y ningún Gibson también. sentido. Entonces lo que no tiene ningún sentido es que tus running backs sean Antonio Gibson, Jamichael Hasty y Jennings, No, que no, necesitas un power run. a ver, Necesitas un escúchame. norte-sur. No, pero a ver, si tú vas a jugar en shotgun, esos corredores te pueden valer. Vale, pero si tú vas a Pueden jugar under valer. center, que te da igual que May Fayer. Incluso lo que te digo, Stevenson, dentro de lo que cabe, no es Bettis. O sea, Stevenson no Vale. necesita inercia para correr. Es un tío que se puede mover muy bien Que lateralmente te. y no necesita coger inercia para pe penetrar en el agujero. Vale, Entonces vale. puedes jugar en split backs, a eso me refiero. Pero que Que no si quiero quieres jugar ganar split backs. partidos, shotgun split backs. Si quieres formar a May, meterle a jugar lo que necesites de él y que vaya Vale. aprendiendo. Pues, pero si lo Claro. metes Ese es el tema. under center, ahí sí que es impepinable que necesitamos un norte-sur y no hay. Bueno, no hay. Ramondre ya No, está. Sube a Stevenson, pero Sena. tampoco es un norte-sur puro. El que es Harris y está Harris en sube a. el. En Pero. el. Dejarme discrepar un poco, anda. Bueno, Vale. primero Dale, lo de dale. Kingsbury, yo no estoy de acuerdo. Joder, hemos traído a Ben McAdoo, tío. Ya está, ¿no? Eso es broma. Pero bueno. Sí. Por eso, Vale. no se lo ha creído nadie, creo, pero bueno. Ya veo, En el ya. chat, Es como poner en el chat, ser sinceros. El En play el call de chat, Van Pel, Javi. Eso no te lo poner, compra por nadie, favor, tío. los que os lo habéis creído, ponerlo. Sí, a ver, que no Yo pasa nada. Os lo podéis creer, no pasa nada. y Pero en esto sí ponerlo. que discrepo con vosotros. Yo, o sea, lo del juego largo, evidentemente, te lo da Maye, no lo teníamos con Brissett, pero yo creo que eso es más del gusto de Van Pel. Y es verdad que libera muchísimo, ¿eh? Yo creo que Houston se echa atrás en la segunda mitad. Primero porque nos marca 14 puntos seguidos o 13 o algo así. Pero yo creo que también por el miedo al juego largo. Pero yo creo que ahora mismo la línea que tenemos no es capaz de plantear mucho más que un juego mucho más corto. Y una West Coast de lo que hemos hablado, West Coast y pase corto Bien, quick y pass. Sí, además. pero Pero que abramos en el campo totalmente a lo horizontal, tío. ancho, a lo Si ancho, abramos. a lo O ancho sea, que abrir. trabajar lo que digo, bubble screens, con las líneas por fuera, Alguna hook corta, claro. Slam. jet sweeps, mierdas de esas, estirar el campo completamente, no lo estamos haciendo. No Y hemos no hecho estamos tirando ni una combinaciones de screen, rutas, ni una nada, screen cero. bien hecha. No hay ni una. Ni, de hecho, ayer una de ellas Pero, es la tío, si estás, interceptación. si empiezas a entrarlo en julio, tío, a octubre todavía que no hayas hecho una puta screen. Ya. Yo creo que hay que trabajar el. Hay que ganar tiempo. Yo creo que la línea. Bueno, si no hay lesiones, claro. Yo llevo diciendo esto ya 2 o 3 semanas, pero si tuviéramos la línea centrada, yo creo que tenemos una línea que puede ser más razonable en 2 o 3 semanas. Pero la. Claro, tienes que darle un juego corto. No puedes andar buscando una jugada de 15 yardas cada vez, tío, o de 30 o de 40. Tienes que empezar a trabajar en corto. Y yo creo que Butte, Douglas, etcétera, tienen el juego corto también bastante bien, ¿eh? Sinceramente. Pero Sí, son receptores muy polivalentes. Que Una sí, cosa, yo creo que es trabajable. chicos, una cosa. Creo que hay alguien desde el andamio. Buenas noches, Aníbal. Chavales, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, ¿Qué Aníbal. tal? ¿Qué He tal? querido pasarme solamente 15 minutos para saludar a nuestro invitado hoy, a Ramón, al cual tengo bastante admiración también, mi hijo bastante más. Pero bueno, yo un poco por os he estado escuchando mientras acaba de trabajar. Y yo el otro día en el partido que estábamos allí también, Iñaki y estaba Paul, yo creo que hay una serie de cosas que al margen de la imagen que nos ha podido dejar, y si me permitís solo un par de minutos, creo que Paul tiene razón en que Maye tiene un talentoso brazo, es un tío con muchas más opciones que Brissett, pero todavía está verde en una serie de cosas muy claras que, joder, no le vendría mal todavía estar sentado en el banquillo puliéndolas antes de debutar, ¿eh? Yo creo que lo de, o sea, la posición de pies, el release que tiene, etcétera, vale que tenga mucha visión, pero todavía se le ven cosas que son depurables. Y yo creo que se ha adelantado mucho su debut y que además no era necesario, porque es que no estamos en condiciones de hacerle debutar, si es que ya sabemos todos lo que hay. Entonces, esto lo único que vamos a conseguir con ello es que la percepción que tengamos sobre él va a ser peor, porque va a estar forzado a hacer jugadas que de otra manera no tendría que hacer, a hacer salidas que pongan en peligro su integridad física, ya que tampoco con ello consigamos ahora mismo ganar partidos, porque con la ofensiva que tenemos, la defensa pasa demasiado tiempo en el campo y ya se ve que en las segundas partes la defensa se nos cae. Entonces, yo creo que esto va más enfocado en que a partir de cierto punto el staff tiene miedo de no continuar el año que viene, porque yo creo que nadie, ningún staff sobrevive a uno o dos partidos ganados únicamente. En algún punto yo creo que la presión y la prensa y la propia directiva del club hace mella sobre eso, y yo creo que hay gente que está pensando más en su continuidad y en ver si con Maye cambia algo que en una visión a medio largo plazo, ¿eh? Y eso es mi visión de conjunto. Aceptado, Aníbal. Muy Muy, aceptado. muy de acuerdo, Aníbal, en todo, además. Sí, No. muy de acuerdo. Por cierto, Aníbal, La verdad que sí. hablando del tiempo que tenía el balón Houston y el que ha tenido New England y tal, en el último cuarto se maquilla mucho porque mirando estadísticas globales, aparece que más o menos tenemos la misma cantidad de Sí, posesión de lo he balón visto. los dos. ¿Qué sucede? Que en el último cuarto tienes un drive de New England de 2.23, otro de 3.13, otro de 3.50. O sea, Ojo, que es que en el último drive has tenido un tercio de la posesión de todo el partido. pero ojo, y un marcador que era totalmente favorable a Houston. Es decir, es que tenían que apretar muy poco para ganar ese partido. Sí. Y que en el último cuarto siempre los drives de Houston son cortos porque la defensa está fundida ya. Es que no No. están todo el rato corriendo detrás del balón, pero sin placar a nadie. Porque es que ya es que no. Con todo el Y no. desgaste de todo el partido, en el último cuarto no existe la defensa de Yo New England. sinceramente sé que esto no va a suceder, pero volví a sentar a Maye y le dejaba ahí hasta que quedaran un par de partidos al final de la temporada. O Eso no va a sea, pasar. Sí, Aníbal, pero lo puedes pero no va hacer. a pasar. Lo puedes hacer, lo puedes. Lo haría, o sea, tú estarías en esa posición y lo harías. Es que ya no puedes hacerlo. No, Yo, si Aníbal. sientas a May, o sea, Te te lo echan a la puta calle. cargas. Aníbal, yo No, no, bromeaba en no, Discord no. con No los es que te lo compañeros. cargas, es que te echan a la puta calle a ti. Es que Mayo no llega al Aníbal, final, claro. Por eso he dicho que es una decisión que O no es sea, posible, pero que es que eso se podía haber evitado, si es que no le Aníbal, tenías que haber sacado el otro día, si es que eso no había es necesidad. Eso es. Yo bromeaba con los compañeros en Discord, Aníbal, no sé si te pilló en ese momento conectado, Sí. diciendo, mira, la mejor manera de solucionar esto es el primer golpe que se lleve en la cabeza, le metes al cuarto, le pones así los tres dedos, para el que nos esté escuchando en iVoox o en podcast, saco el número tres con mis dedos y le dices, ¿qué ves aquí? Tres, no, tengo cuatro. ¿Qué ves aquí? Cinco, no, tengo Pero es que dos. Paco, Y lo sientas, el tío. riesgo que hay ahora mismo de Es que este enorme. chaval se nos lesione y de gravedad es elevadísimo. Es elevadísimo, es elevadísimo. Elevadísimo. Y en este partido lo hemos visto, que él se ha calzado dos hostias que le podía ¿Te haber vas a sacado. jugar el futuro de la franquicia por una temporada que no va a ningún lado, que es basura? Aníbal, el riesgo de que se lesione físicamente y de que se deteriore mentalmente, que eso es lo que te explicamos la Pues mira, semana yo creo pasada. que Lo que mentalmente a este le veo chaval, muy fuerte, fíjate, tío. desde afuera le veo muy diferente de Le Mac veo muy Jones. O fuerte. sea, le veo menos, Sí, no tiene nada que ver. le Nada veo que ver. mucho menos bufón, ¿vale? De lo que era Mac Jones, así, permitidme la expresión, que estaba todo el día haciendo Sí. el canelo en la banda, ¿vale? Y este chaval se le ve mucho más serio, se le ve mucho más plantado y creo que tiene muchísima más carisma, pero muchísima más carisma de lo que tenía Mac Jones. Que tampoco es Y difícil. Sí. bueno, Tiene otra aura, ¿no? Tiene otra aura. pero Tiene es lo otra que aura, eso es. Se le necesitas, o sea, nota. es lo que hace falta y eso que es un chaval que es que no tiene ni barba, no me jodáis, Sí, que es que es un pero crío, Aníbal, pero tiene Aníbal, una cara de niño, ¿eh? Sí. esto lo hablamos, esto lo hablamos en pretemporada y yo creo que nunca está de más repetirlo. Este tío es un May. Que este tío, su padre ha sido Que quarterback sí. en North Carolina. Este tío salía en North Carolina y este no es como, como nosotros que nos podemos ir y tomarnos 20 cervezas un día. Que Que no, que no. tiene esa presión desde que era un crío. Su hermano Sí, ganó sí. el Al campeonato básquet. nacional de college a básquet metiendo una canasta él en la Final Four. Su otro hermano, el que juega a golf, o la hermana juega a golf y el otro a béisbol, han sido todos campeones de college. Él tiene Sí, la rabia que el único Paul, no es él. pero este tipo de personalidades y este tipo de personas tienden a forzar de más. Y en este juego, forzar de más, en la situación en la que estamos, es llamar al peligro, ¿sabes? Llamar al riesgo innecesario. A este tío, si él hubiera querido llegar, si este tío quiere llegar, se va a Alabama cuando tiene el recruit que lo tiene firmado y se echa el atrás en el último momento. O sea, es decir, él sabía que tenía las condiciones, no tenía prisa por llegar, porque se hubiera ido a Alabama, hubiera ganado allí, hubiera sido el top uno indiscutible y sería otra cosa, pero no, el tío tiene amor por UNC, se queda en UNC y él siempre va a ser un ídolo allí en UNC. Y que es que este tiene, que viene ya con, que tiene los huevos pelados, que es que viene hecho. Y Y Aníbal. luego lo ves, o sea, es un tío que te transmite eso, transmite liderazgo, ha jugado con una cuadrilla, con cuatro sacos de patatas en North Carolina, que tú ves dónde están esos, si queréis si un día hacemos un día en Discord o algún día que no tengamos contenido, vemos el roster de North Carolina el año pasado y vamos agregándolos uno a uno a LinkedIn, seguramente hasta nos pidan trabajo, porque, por favor, que es que son unos muertos, que es que ha jugado con cuatro muertos. Iñaki, Dale, déjame después, Paco. vale. Y Dale, Paco, Aníbal, dale. Aníbal, comentaba yo justo hace un momento que porque estoy completamente de acuerdo, yo tenía mucho miedo a ese temperamento, ese arrojo que tiene May y que además por la juventud se potencia. Y comentábamos hace un momento que unas cosas que me dejó muy tranquilo en el partido es que esa parte, por lo menos el otro día sí le vi trabajado, ¿sabes? Esa parte de que alguien le ha dicho, oye, muchacho, no tienes protección, no te juegues ni lo más mínimo el tipo. Y en ese aspecto hemos estado aquí comentando antes a Aníbal que le vi. Fui moderadamente optimista después del partido. Es decir, creo que el chico se va a Bueno, proteger. Esperemos que sea así. solo hemos visto un partido. Yo Pero solo, eso es. todavía tengo mis dudas. Hemos visto un partido. Eso se Sí, mantiene todo el Aníbal, día. lo único Oh, lo que sí que pero es, es lo contra que sí que es Texas, ¿eh? O cierto sea. es que, por ejemplo, Cuidado. un dato positivo de May es que tiene un background de familia deportista y eso a la hora de competir y a la hora de poder sobrellevar problemas, creo que es algo bastante positivo. Porque si tú te fijas, el padre en North Carolina fue, bueno, ídolo. El hermano, como nos han apuntado aquí Font, que metió la canasta final para entrar en la Final Four, en el Sweet 16, contra Kentucky de Calipari, que Kentucky era la fumada de equipo. La hermana. Otra tía que compitiendo ha sido la de Dios es Cristo. O sea, al final, el gen competitivo está en la sangre. Pero si eso no lo duda nadie, Y si... eso ayuda a que pueda salir adelante. Porque en los momentos altos, sí, vale, muy bien. pero en los momentos bajos el tener ese gen te ayuda a poder dar un paso adelante y eso lo hemos visto aquí durante muchos años. Y si lo tienes en la familia, todavía más. O sea, y os traigo un caso que lo vais a entender perfectamente. Mirad los Williams. Iñaki Williams ha sido de los mayores cabra locas que ha habido por Bilbao en la puta vida. O sea, de hecho, tiene un episodio lamentable en las fiestas de Bilbao que dices, vale, tío, y con Geray y compañía, que le tienen que parar los otros. Ese tío ya ha liado todo lo que ha podido liar. Y luego se ha convertido en un capitán medianamente digno. Tampoco le pidas peras al olmo, pero bueno. Si tú tienes un referente así en la familia que te sabe cuidar y en el momento que pierdes un poco el riel, te dice, tú quieto aquí. Y tú ahora mismo aquí quieto. Y no es lo mismo que te lo diga quien sea a que te lo diga tu hermano, tu padre, tu... Esta gente vienen con todos los tiros pegados. Entonces, quieras que no, le van a decir, o este tío, si mañana lo sienta, no juega, igual sale otro y dice, pues mira, empiezo aquí a rebotarme, que quiero jugar o que quiero tal. Si este tío le sienta y le dice, lo mejor es que estés un año sentado, él no va a decir ni mu. Y como se le ocurra decir algo, si se van a ser los propios hermanos, escucha, tú aquí callado, que tú aquí no vas a decir nada y vas a esperar. O como lo de Bama, le dicen, oye, no vayas a Bama, quédate aquí, sea aquí el puto amo, y el último año lo tiramos, que o sea, hace que tiren el año de UNC, para que él empiece a aprender o a moldar su esquema de la ofensiva a un esquema de college a NFL, que de hecho le sale mal, porque si es el año anterior hubiera sido número uno. Pues lo que comentas sobre el entorno del chico, Aníbal, a mí personalmente, y tengo que soltar el chiste, pues me las dejado. Y luego ahí, que no es negro, que, Paul, que no es Paul, negro, que no se le va la olla, viene una familia ¿ese bien. Era el chiste? Vamos a decirlo, Paul, vamos que, a decirlo. Que me habéis cortado. Viene una familia bien, viene una familia bien. Decía que. No es un negro, tío. Pero era el chiste ese, que no es negro. Tío, que me ha cortado, por la mitad. Decía que lo que comentabais, a mí se me complementa con una palabra. No es Spencer Rattler, gracias a Dios. No es Spencer Rattler, tío. Gracias a Dios para mí. ¿No es negro? No está, viene una familia bien y no tiene que ganarse los duros. Es que Paco, en dos, tres años hablamos de Rattler, si quieres. Sí, no, pero hablamos del entorno, ¿eh? No de cómo va a terminar jugando. Por eso te digo, que el entorno que quieras, que el entorno que quieras, que si tienes estrella, tío, vas para adelante. Y ese tío, no sé por qué me da, no le conozco apenas, pero no sé por qué me da que yo me voy a callar y a ver qué hace, porque no me voy a creer mucho en contra de él. Pues o sea, pero tiene el pelo polla muy mal, Aitor. O sea, es el anticarisma total, tío. Bueno, da igual. Peyton Manning tiene la peor frente de la historia, tío. 18 dedos de frente, Peyton Manning. O sea, por encima, eso es el número. Los lamentables de Peyton Manning. Peyton Manning, joder. Peyton lamentable Manning. Anuncio, tío. Mira que ha hecho buenos, pero ese. Javi, oye, coméntanos un poco las estadísticas que nos estás pasando por aquí por el chat interno para que lo pueda escuchar la gente. A ver, lo ha dicho Callahan, ¿vale? Yo, es lo que tiene de... Contra el Blitz tiene 6 de 12. Espérate que lo vea. Contra el Blitz 6 de 12, 11... A ver, espérate que no lo veo. 113 yardas, 2 touchdowns, interceptación y 11 yardas de carrera, que no está nada mal, ¿eh? Un 50% contra el Blitz. Pero es que bajo presión tiene 7 de 11. Todo es completo menos los 4 sacks que tiene. Sí, claro. 7 de 11, 4 sacks. Una estadística muy buena, ¿eh? Quitando las excepciones, son muy buenas, ¿eh? Y es que al final estamos hablando de lo que estaba diciendo al principio Ramón, 40%, o sea, en cuanto eso baje. Y, no se... y le zurran y no se encoge, tío. Le zurran y no se encoge. Sí, yo a Mac Jones le zurraban y se encogía, tío. Pero tiene cuerpo también para no, claro, aguantar más eso, ¿no? El cuerpo perfecto para un quarterback, ¿no? Mac Jones, claro. O sea, tenía unas cosas y otras no tiene. La lectura que tenía Mac Jones en el primer año todavía a May le queda para tener la lectura de juego que tenía Mac Jones. O sea, claro, tiene unas cosas mejores y otras las tiene peores. Pero bueno, pero que está muy bien. Al chaval es que no se le puede pedir más. Yo no sé sí, qué queréis. Pero, ¿qué queréis? Pero, a ver, la primera intercepción, vamos a hablar de las cagadas. La primera intercepción es un pase de mierda, pero es lo mismo, ¿no? Tengo plataforma, la tiro como me salen los cojones y justo corta el DB por detrás y se la coge. La segunda intercepción es un balón rebotado. O sea, no es ni una intercepción, es más bien un fumble raro. Y luego el strip sack, pues es que le meten una hostia que le dejan en el sitio. Es joder, pues. Ves las estadísticas y joder, dices dos intercepciones y un fumble, y no ha sido para tanto, tío. O sea, la intercepción. O sea. El primer pase es una mierda. Y los demás, pues, es que pasa porque tiene que pasar. No son cagadas, no son cagadas. No son. Yo, Yo el primer drive que hace, que es un 3 sin fuera, que ni le llegan, que es el único que no tiene presión, porque uno se quita el balón y luego es carrera, carrera, y se quita el balón, que la manda a tomar por culo. Me hizo mucha gracia que un tuit de, no sé si era Patrios Yucatán o de los que sigo, de estos que son medio otros de México, pero bueno, los que son críticos, dijeron, boa, 3 y fuera, y dicen, 0 golpes, May, perfecto, pone, está peluche, ya se me ha quedado la expresión, está peluche, está peluche, Además, ese de ahí fue gracioso porque hablando de Soucha hace un placaje, ahí todo, ese de los, bastante bueno. Porque Paul acertó cada jugada, macho, cada jugada. De los tres snaps que hicimos en el primer drive los acertaste, tío. Échala fuera, digo que no, no, que no quiero que le llegue, no quiero. Pero me hizo mucha gracia los de Patriots Yucatán, a los que les mandamos un saludo y que sigan con el troll, que Un saludo y una canción les mandamos, claro. Ah, es verdad, el que no lo sepa, tenemos ahí nuestro mariachi homenaje a Brissett. Y hilando con esto, no sé si os fijasteis la intercepción que lanza May, el primero que sale ahí como un loco, que coge y la agarra así, que por cierto, lo de Brissett, el estilismo, también lo hablamos otro día, que estaba en Foxboro con un gorro de estos de nieve, que parece, tío, que estás en el Himalaya. Pero va y coge, la agarra a Brissett, le dice, tú estate tranquilo, la agarra, y hostia, un compañero fiel. Por mucho que todo lo que le han zurrado, que De bueno, ahora matrícula, Brissette de matrícula, le macho. hemos sacado la Sí. cara, le hemos sacado la cara y bueno, nos llegan por ahí inputs negativos de que estamos creando hate y creando odio entre la comunidad, cuando aquí los únicos que han atacado a Brissette son otros. Sacarle la cara a ese tío, que se quede de compañero, que se quede de mentor, que se quede lo que sea, porque es que creo que es un ejemplo con cómo está haciéndolo en todos los Paul, sentidos, tío. de hecho Menos de una estilismo. cosa, De sí, estilismo bueno, no, sí, pero bueno. vale. Menos de estilismo. No, Lo no se demás, puede bien. tener todo en esta vida, Aitor. No, No o se puede sea, tener todo. pero a ver, pero ser niga y no ser bueno en estilismo es un poco raro, ¿no? O sea, No, no, vamos a abrir un melón. ¿Brissette es es realmente raro. negro? ¿Es realmente negro? ¿Brissette? De piel sí, de estilo no. Ya, Bueno, es que no pega un de poco, o piel sí, de sea, estilo de no. piel sí. Si habéis visto a Barrow llegar al partido anoche, creo que... Carisma, Barrow carisma, lo tiene un que swag quiera. que Pero Barrow puede ir en pelotas carisma. que tiene carisma. O sea, a ver, no es ejemplo. Vamos a decir. Barrow, Paco, como dirían nuestros amigos de Yucatán, Barrow está peluche. Barrow Pero está peluche. visteis cuando ganó el campeonato nacional, le visteis los momentos de después. Pues eso, tío, queda De igual. puro así va. Swag. A ver. No, Yo pero es que Brissette, sí. te voy a decir una cosa. Dudo que pueda encontrar una foto con más swag para tenerla de foto de Twitter. O sea, lo dudo mucho. Y encima el gestito que hace con el puro así, como diciendo, ¿eh? Bueno, Cuidado. espectacular. Y sin nada, simplemente siendo el mismo. Swag. Que no hace falta ponerse relojes gigantes de oro ni hostia, ¿no? De estos de, no, da igual, así. Toma swag. Ahí lo tienes, con un puro. Me escribe por línea interna Igualalo. Arnaldo, que está intentando pasarse, pero que anda muy liado. Que te da recuerdo, Ramón. Dice, uno de los nuestros. Eso sí, su peinado me recuerda a Belichick. Arnaldo, sí, te da recuerdos. Ese fue el recibimiento en el grupo. Pero le dice uno de los nuestros. O sea, Arnaldo, No, un abrazo, Arnaldo, por supuesto. te has ganado el corazoncito de troll de Arnaldo. Es mejor tenerlo de tu lado que en contra. Sí. Como Anderson, ¿no? Sí. Como Anderson. Yo he estado en los dos lados. Yo con Arnaldo me han dado ganas de matarlo y luego. Y ya te digo que es mejor tenerlo de tu lado, vamos. Pero 100%. Es un crack. Que nos alegramos además que haya pasado ya un poco el tema del huracán y que esté un poco más tranquila la cosa por ahí. Pues sí, la verdad que sí. Joder. La que ha pasado. Pero bueno, nada, a construir las casas otra vez, es lo que hay. Oye, por cierto, chicos, una cosa. A mí personalmente me flipó, y lo estuvimos hablando en Discord, que llegamos al descanso 14-7. Digo, ¿en qué cabeza humana, tío, Y con posesión, ves ¿eh? la Y... superioridad que ha tenido Houston y llegas 14-7? Digo, no lo entiendo. A No ver, lo entiendo. tiene Y trampa, ¿eh? robando, porque Claro. podía ser un 14-6, o sea, un La 6-7-6. chamba. Hay Por que decir decir que más. Sí, la sí. chamba estuvo ahí, ¿eh? La chamba estuvo No, por claro, dice. ahí. Claro, les interceptamos un balón La y fallan intercepción un de field Marcus goal. Jones es palomitesca. O sea, a ver. Claro. Es que sí, pero Mapu, esa jugada es terrible, muy bien. Sí. Mapu jugó muy bien, tío. Pero que Houston es imparable durante todo el partido. O sea, nos quedamos 4-7 por un momento aislado en el que todas las circunstancias se alinean, pero ya está. O sea, no hay partido tampoco en la primera mitad. Además, o sea, da la sensación todo el rato, Javi, de que están jugando al 60-70%, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Oye, lo que... No, lo yo creo que fueron... En la primera parte, no. No, en la primera parte... En la segunda. Yo creo que fueron dos pasos por delante. Nos plantearon bien el juego de aéreo en la primera mitad y nos pasaron por encima y nos engañaron con el juego de carrera y que lo tenían preparado como prueba luego en la segunda. De todas formas, es increíble la calidad que tiene CJ Stroud. Es buenísimo, ¿eh? O sea, me parece top. Este tío va a ser... Nos pegó un baño brutal. Y eso que no pasa de 200 yardas. Tiene un aplomo. Juega con el freno mano echado. Este tío es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. Es el primer quarterback de Ohio que yo veo que... Muy bueno. Realmente un quarterback de verdad. No, por eso es que le quitas a Nico Collins, que es el que sigue siendo, por cierto, el receptor con más yardas de la liga, y eso que esta semana no ha participado, se lo quitas y dice, pues me da igual, no, pues no, se lo lanzo a otro. Es que luego hablaremos si queréis, pero yo creo que nos outcochearon o nos superaron desde la banda completamente. O sea, nos buscaron con Tangel. Bueno. Pero en cierta parte es normal. El primer partido donde veo sufrir a González de verdad, ¿eh? O sea, Es que Dix es muy bueno, tío. Es muy bueno. Muy infravalorado. Lo que pasa es que es un gilipollas, es muy bueno, un pero lo comentamos en disco, Ramón. Uno de los problemas que tenemos con a no tener ya Parras, con la baja de Barmore, la ausencia de Judon. Claro. Hay tanto tiempo en el pocket para CJ Stroud que, por ejemplo, hay varias veces que le quema Dick, pero en la segunda ruta, es decir, hace su ruta, se para y con jugada rota, pues es que al final le tienes que seguir mucho tiempo, te quema al final. Estás dando 5 o 6 segundos, ¿no? En lugar de 2 o 3. A ver, una jugadas claras que le ganan la ruta, solo que vi una. Luego lo demás es más jugada rota. Sí. La del touchdown, yo creo que es la única, yo creo que claramente le ganan la primera. Luego ya todo el resto es continuación. Y de hecho, luego se encara y le pitan taunting y todo el tema. Que por cierto, me parece lamentable que porque el mirarle un poco desafiante se pite taunting. Creo que le dijo algo, pero la NFL. Pero da igual, tío. Es que no, tío. No se puede hacer nada. ¿Qué tienes que hacer? Coger el balón y pirarte. El arbitraje de tela, pero bueno, eso nos tenemos que acostumbrar. Hacer una celebración ridícula y luego pirarte. No. Tío, a ver, un poco de chispa también se puede. Y eso, yo siempre lo digo, a veces voy a ir en contra y otras veces a favor. El sack de Dagger es un clipping de manual y que no nos lo pitan. Y claro, entre el sack y la penalización que no nos esto son 20-25 yardas. Que ahora no sé, el sack sería para menos 8 y luego la penalización de clipping no sé si son 5 o 10 yardas. Igual que hay una jugada de un face mask que precede el fumble que no se pita. Bueno, pues qué quieres que diga, son errores. La más dolorosa es en el primer touchdown, tío. Ese pase interfieren que no es. Se lo inventan, vamos. Es que se lo inventan básicamente porque no puede ser interferencia. Claro. Es que no puede ser que la interferencia es sobre el jugador que va a recibir el balón. Claro. Y Mapu no toca en ningún momento al jugador que va a recibir el balón, por lo tanto está mal pitado, no es interferencia. Aunque lo tocara, puede lo ser holding al jugador que está cubriendo anteriormente, el que está cubriendo Mapu, puede ser holding a ese jugador, pero no puede ser interferencia porque no toca al jugador. No tiene posibilidad de llegar al balón. Y aparte, seguramente el balón es inatrapable, que he visto pocas tomas y no lo sé, pero es que si el balón es inatrapable, para él es inatrapable. Y la presión se produce dentro de la línea en la que teóricamente se permite jamming y se permite eso. Te tienes que poner muy riguroso para saber si es una falta totalmente inmensa. Es que ya lo dijimos, Sterratore dice que está mal pitado. Cuando defiende a ultranza siempre los árbitros. Si Sterratore dice que está mal pitado, segurísimo que está mal pitado. Y luego en la siguiente hay todos, Javi, si os recordáis, también les paramos en tercera y nos pitan otro pass interference. Vamos a dejarlo en dudos, que bueno, se puede no pitar. O sea, la siguiente anotación. Las penalizaciones son en momentos que nos hacen mucho daño, la verdad. A ver, también luego que el partido lo vas a perder igual. O sea, seguro. Pero también es un poco frustrante que parece que estás peleando el partido y están regalando a tu rival cosas. Te da pena la defensa, ¿no? La defensa se va reventando y te da pena que en tercera y tal te penalicen así, claro. La defensa, luego si queréis hablamos, pero yo aquí discrepo mucho con Aitor. O sea, sí, sí, para mí está mal entrenada, o sea, mal entrenada. Yo veo que hay menos mimbres que el año pasado. El año pasado teníamos cuatro y el tambor, El problema, Paul, es que hay muchas lesiones. Mucha baja. El año pasado no. El año pasado estaban de baja. Bueno, y sin acordarme, Judon, González, Jonathan Jones, Marcus Jones todo el año. Sí. Dagger, 7 partidos. Peppers, 5 partidos. Hostia, que el año pasado también había bajas. Este año la baja ha sido Bill Belichick. Yo creo que es un tema, eso es. Yo creo que es un tema de COVID. Es esquemático, que todo es esquemático, de verdad. Y Covington le vi mejor ayer. A Covington lo vi mejor. De hecho, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir por aquí. El sack de Mapu es esquemático. Es por el esquema. Cuando ya nos habían marcado 3 touchdowns, tío. Es cuando mandó. A una defensa tan. O sea, perdón, una línea de ataque tan ordenada como Houston, sacarle ese sack, yo creo que tiene mérito. Yo rompo una lanza a favor de Alberto, porque se le dieron muchos palos, porque cuando él decía que no, es que la defensa se va a menguar mucho, y yo era el primero que pensaba, digo, hostia, si sigue May, si sigue Covington y si sigue el otro con los safeties, teniendo el mismo talento, incluso un poquito más, porque te volvía González, que es un lock, que González no podemos decir que esté jugando mal, y con lo que puedes medio formarse, siguientes años de gente que tiene que dar un paso al frente, y la defensa se ha caído, o sea, que no nos ciegue, que el ataque es malo, porque la defensa para mí está caída. Y ayer sale Gocho otra vez, que al mismo tiempo que Mayo dice en la rueda de prensa una cosa, Gocho está ahí en la entrevista que le hacen en el vestuario, y él mismo dice que nos tendría que dar vergüenza que nos metan esos puntos y que no vale la excusa del cansancio. Porque el propio, si escucháis lo que la entrevista del corte a Gocho, le dicen, oye, ¿se habéis notado llegar cansado? Y se dice, no, si no es un tema de cansancio. Es un tema de que no estamos jugando bien, estamos fallando bloqueos, y que luego también llega un momento, Paul, en que la gente desconecta y pierdes intensidad, y al final eso se nota. A ver, es un hecho, sea por lo que sea, sí, hay 53 jugadores de roster, en el partido hay 45, no hay rotación por lo que sea, no lo sé. No sé si es que no valen los demás o ya me diréis vosotros lo que pasa, pero la rotación no es la misma. El porcentaje de snaps por jugadores es mayor. No sé si alguien no está jugando o algo está pasando, pero los jugadores están más cansados entre el tiempo que pasan y eso. Y que Gocho te lo diga, pues en este caso a mí me parece mal. ¿Por qué? Porque Gocho se pega una paliza partido sí, partido también. Él acaba fundido siempre. Que es lo que digo siempre en las líneas. Ule, tú a la línea vas con predisposición de hacer cosas o vas a tocarte la polla y da igual. Es que te van a llover hostias por todos lados. Te da igual hacer que no. Claro, pero luego muchas veces lo que ves de la línea, y yo lo sé porque he jugado de línea de defensa, el partido que ves tú y el que ve un DB no tiene nada que ver, tío, que no tiene nada que ver. Que luego, después del partido hablas con ellos y te dicen, ah, esto, lo otro. Y ves el partido, te viene completamente diferente. O sea que yo entiendo que diga, joder, pues es que no nos entregamos lo suficiente. Pues seguramente también tendrá razón. Sobre todo porque él está en el equipo y yo no. O sea que él sabrá más que yo. Pero muchas veces me parece que hay que intentar hacer más equipo. La otra vez cuando rajó se lo reproché lo mismo. Digo, le entiendo, pero no me parece bien que raje en público. Y ahora lo mismo. Es mejor hablarlo dentro, tío. Y si has explotado para afuera, sé que la cosa estará mal, pero tienes que intentar hacer equipo y hablar otra vez con los jugadores y decirles, oye, tíos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y no soltar tanto fuera. Yo lo que veo, Aitor, es que a nivel defensivo, igual que la DL, no me parece que esté tan mal. De hecho, el gordito del SU y aplausos a Iñaki está cumpliendo y con creces, Jacqueline Roy. Lo que sí que veo que en el linebacker, que es que tenemos un agujero terrible, lo de McMillan, sabemos que es muy malo, pero es que ya, ¿qué vas a estar todas las semanas diciendo que McMillan es muy malo? Córtalo. Joder, prueba algo, no sé. A ver si entra Takitaki, ¿no? Takitaki era... No, pero es otro perfil. Un parador de carrera. Sí. Ayer nos pero corren... Takitaki no es. Ayer Takitaki nos sería... El Sam. No, tampoco. Un Sam. Pero más Sam no, yo creo que al que más se parece es a Mapu, para mí. Aunque sea safety, pero es ese rollo. Voy a cubrir Tyrens, voy a cerrar el edge un poco. En cobertura. No te va a resolver eso, ¿no? Entonces, tampoco hay nadie. Tampoco hay nadie por detrás. En el practice square no hay nadie que tenga ese perfil. Es que no sé, tío. Trae algo. No, es que no hay. Es que es un jugador. James Harris, quizás. Está quizás lesionado un poco. Están Harris, probando a Ellis y tampoco. Incluso Ellis, es Ellis igual. Ellis igual. Yo decía. Tampoco mete a Mapu en el centro, ya da igual. Pero Mapu tampoco salió de los bloqueos. Y es que se quedan enganchados en los bloqueos. A ver, el problema. A ver, os voy a comentar por qué me parece mal darle palos a la defensa en este partido. El problema es que Houston es una línea ofensiva extremadamente ordenada. Es muy difícil meterles mano. Cierran muy bien los huecos de los linebackers. Voy a ver si puedo sacar vídeo esta semana hablando de lo que nos puede costar, o sea, lo que cuesta a un linebacker buscar agujeros en la línea de Houston. Porque he visto las jugadas que has pasado antes, no sé si las has pasado tú, Paul, es muy ordenada y es muy difícil. Sobre todo cuando corren en zona, son como una puta escoba, es que baten todo, tío. Y se lo dejan todo a Mixon, a quien sea, a Pierce, se lo dejan todo, vamos, mascadito. O sea, es que tienen autopistas para correr. Pero es que no es porque la línea lo haga mal, pero es que la línea lo hace bien y los linebackers no tienen diagonales para atacar la carrera. Es que no, a ver si consigo. Esta semana no sé cómo lo tengo que hacer, porque es que entre el viaje de Londres y todo, no sé cómo va a estar. Estás jugando, pero voy a intentar Aitor, sacarlo, porque... Estás de jugando, hecho... Aitor, contra un equipo que sabes que no es precisamente su fuerte el que te corra, que son los Houston, porque tenían cientos pocos yardas, te corren 200 yardas, pero es que te meten dos touchdowns, o sea, te meten un touchdown pero la hacen... de Pierce... Pero que te corren igual que San Francisco, además. Si es que sí. Ese es el problema, que para mí hay una falta de corrección en el este. No se ajusta. Es que en el momento que superan el primer nivel, no hay nadie en el segundo nivel, se marcha un montón de yardas hacia adelante. Pero porque McMillan se está chocando todo el rato con los culos de los linebackers. Es que lo llevo diciendo tres semanas. Bueno, tres semanas. Lo llevo diciendo tres semanas, pero lo llevo haciendo todo el año. Aitor, pero los safeties tampoco llegan. Los safeties, hay una falta de entreno, de placajes. Yo no he visto a estos safeties fallar placajes. Y los safeties, vuelvo a lo mismo. Los safeties de este año tienen el triple de nivel del año pasado. Safeties, cornerbacks, me da igual. Pero que tienen autopistas para correr, tío. Es que ya en campo abierto es que es imposible que plaquen, tío. Es que ya tienen demasiado espacio, tío. El año pasado con Nickel, con Miles Bryan al Nickel, en estas jugadas echabas un cable con el puto Mills, Nickel, que era un muerto. Espera. Bryan en run support era muy bueno. Era mejor, quizá, que Marcus Jones, te diría. Es que estamos haciendo... ¿Dónde está de run support? Como cover es mejor, vale, Marcus Jones. ¿Dónde está Mills? ¿Dónde está Miles Bryan? ¿Dónde está Soundwave? ¿Dónde está ahí el cuarto? J.C. Jackson. Sí, si están en la puta calle. Son malos. No son mejores que hay. Entonces, algo está fallando. Que primero no hay rotación. ¿Qué rotación tenemos? En la secundaria, ¿qué rotación tenemos? Si no hay rotación. Pues o entrenamos, entonces no rotación. Entrenamos Wilson. Mal o el esquema es lamentable. Nada, Wilson. Es que no hay rotación. Yo creo que Jonathan Jones está tocado. Pero es que ni hay competencia, ni hay rotación, ni hay nada. Dagger este año está lamentable. Está tocado, vale, pero está lamentable. Llega un segundo tarde. Llega y Dagger, precisamente lo que le hacía alguien top o que puede dar ese escalón top es que es muy intenso y tiene una físicamente es muy hábil y no llega. No, el Petus pero... este, esta no, jornada pero, no le hemos sacado. Eso es como, tú estás ahí atrás, ves que las cosas no funcionan, intentas hacer más de lo que puedes, ¿y qué pasa? Que al final no haces nada, no haces ni lo tuyo ni lo otro. Es lo que dice Gocho, que hay que apretar el culo, porque Gocho lo dice, mira, Keyshawn Booty le quema a Stingley, que han sido compañeros y también se conocen uno al otro en LSU de puta madre. Pero es que a Marcus Jones, Tank Dell, que es su mejor amigo, que también le conoce, puta madre, le hace una, y Stingley, en el momento que le hace una a Booty... La siguiente le pega una hostia y ya no le vuelve a hacer más. Pero mírate, Tandel no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. No, tío. De hecho, hace más yardas. A ver, Tandel nos pega un baile ayer. Sí, pero tampoco hace tantas yardas. Que nos da un baile. Que nos hace un Tandel hace 7.57 y es que la más larga de 20. Un es que slot, tampoco hace tanto. Joder, Aitor, que no hace tanto, tío. Que es que ayer te da un baile. Es de él, macho. Que es tan de él, que es muchísimo mejor que Douglas, macho. Pero que te hace un baile. Es muchísimo mejor que Douglas. Pero que te gana el partido. Que es que no sé si hace mucho o claro. poco, pero te gana él. Escucha. Pero con 50 yardas, un tío te gana el partido. Que me estás contando, hombre. Creo que es... Con 50 yardas. El que te gana el partido es Mixon, macho. Y la línea. ¿Cómo va a ganar él el partido, tío? Porque la diferencia es que el talento... ¡Juego de carrera! Tío, si yardas de pase Aitor, tenemos mucho más. Aitor, por favor. Es que vamos. La cuestión es que el talento ofensivo de Houston es top 5 de la liga y el talento defensivo de New England es el que es. O sea, es que parece que nos estamos haciendo las trampas al solitario. No. Pues por eso digo yo, por eso lo estoy diciendo. Yo creo, a ver, si tú te coges las estadísticas del año pasado o del anterior de la defensa de New England, siendo un equipo como lo que era, éramos top 5 o top 10 en cualquiera de las categorías que miraras. Puntos, yardas, las que quieras mirar. Mírate las que quieras. Y si tú te miras este año esas mismas estadísticas, vamos. Estás peor. No peor. Estás mucho top 5, peor. Top 10 por abajo. ¿Tú crees que es tema de coaching, Javi? De hecho, Ramón, me parece que pone asterisco, Bill Belichick. Te pone. Que sí, no, que joder, claro. Que sabíamos que nadie podía suplir a Bill Belichick. Eso es imposible. Pero, tío, yo no me esperaba una caída tan grande. Y ayer, personalmente, vosotros decís que la defensa... Yo creo que la defensa fue siempre a remolque, siempre. Primero Tandel, luego el juego de carrera... Luego... Pues a remolque, también, pero claro. También digo, pero que es que quien está dio, jugando contra Houston, macho. Quien eso dio algo de vida al partido fue la propia defensa. Vamos a decirlo como fue. Sí, sí. Aunque sea con la chamba de la intercepción de Marcus Jones. Sí, en el por segundo cierto, cuarto... Por cierto, Alberto, buenas noches. Buenas noches. Aquí, oye, bien, ¿qué pasa en Sevilla, tío? Que te veo con sudadera, con frío, medio... Es verdad, sudadera, tío. ¿Qué pasa con el hielo y el whisky este sábado, pájaro? Es verdad que aquí está lloviendo y parece esto Bilbao, pero es verdad que todavía tengo el cuerpecito cortado del sábado, ¿eh? El sábado, el sábado yo todavía ya llegamos a un punto que cuando pasan los 35 ya nos recupera en un día y veremos a ver siendo. Sí, sí. O sea, sí, que tengo todavía el cuerpo cortado. El sábado me pasé un poco, tuve boda por ahí y bueno, ya no estoy para llegar hasta el final con los chavales, aguanté, pero claro, yo hoy estoy pagando las consecuencias. Y nada, me incorporo aquí, saludo a nuestro invitado Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches y a todos vosotros, y me incorporo aquí en el... Yo creo que va a ser nuestro debate de todo el año, o sea, a ver, yo antes lo hablaba con Paul y con Aitor. Alberto, ¿me permites, perdón, una preguntita rápida? Sí. ¿Cómo se ve el partido de ayer de Resacón, tío? Mal, ¿cómo se ve eso? Mal. Bueno, se puso el red zone, En la segunda parte en la tele puse el red zone y dejé el partido en el móvil ahí de fondo, o sea que... estos cabrones, digo, a mí estos cabrones no me amargan el día, o sea, más de lo que ya estoy. Y de hecho, oye, empecé a verme el Giant Bengal y lo quité enseguida cuando vi de qué palo iba. Pero me digo que me parece el debate del año, porque ya todos vemos que el ataque va a ser una mierda infecta otro año más. Aquí da igual Patricia, da igual el que venga, que al final a todos añoramos a Joe McDaniel, ¿no? Con la de palo que le hemos dado. Pero lo de la defensa, ya el partido de Jet a mí me dijo, hostia, el partido de Jet a mí dije, bueno, pues Roger, no sé qué, no sé cuánto, es difícil defenderle, tal. El de Miami, pese a los pocos puntos de Miami, yo dije la semana pasada que a mí no me dio la sensación de que la defensa solventara el partido de Miami, porque Harley era para haberle dado fuerte y flojo. O sea, Harley se puso lo que no está en los escritos, la línea de Miami tampoco aguantó mucho. Y creo que no pudimos meterle mano a ese Miami que es una verbena. Y lo de ayer, pese a que la defensa sale con mucha mejor intención, o por lo menos yo percibo eso, ¿no? Que parece que van como con otra intención de la de Miami, que era la pasividad. Pero se ven que ayer no pueden. No es que yo no le puedo decir a ninguno de la defensa, tío, es que no le estás echando huevos. Yo lo que le puedo decir es, no llega. O sea, tú ves a Matt Milan y dices tú, da igual que lea o no lo que va a hacer Pierce o lo que va a hacer Mixon, es que no le da el físico para llegar. No, Mamina no está para jugar. Oh, esa es la sensación que a mí me da. Me da la sensación de que no está para jugar ninguna de las maneras. Entonces, así veo, y es lo que he dicho. Creo que en la defensa hay un problema de involución. Incluso Dagger, quitando a Gocho, lo voy a dejar porque creo que mantiene el nivel, ¿vale? Pero quitando a White y Mapu, no veo una evolución en ninguno más. O sea, Tabay es verdad que el año pasado nos sorprendió a todos y este año pues no está a ese nivel. También nos tiene al lado a Berlick, que eso en eso. Y es verdad que González, coño, está al nivel que estuvo el año pasado antes de la lesión y a todos nos ilusiona González. Una primera ronda del año pasado. Si no nos ilusiona ese Higuaín, apaga y vámonos. Quitando Mapu, el resto me da... Yo creo que hoy mayo le leí una declaración que habéis puesto en el grupo de que hay muchas cosas que tapar, o sea, hay muchas cosas que solucionar y no se hacen un año. Creo que este discurso lo debería haber dado en verano, no ahora. Creo que ha llegado tarde a este discurso. Sí. Creo que todos les compramos este discurso, pero no a 15 de octubre. Creo que ellos daban por hecho de que la defensa estaba todo bien, invirtieron el draft en ataque, invirtieron en la renovación de Bueno, bueno, la de Dagger también, pero la defensa no estaba hecha, ya lo sabíamos el año pasado. Vendieron ayuda a Alberto. Es que igual ese es el problema, que creer que tienes la defensa hecha, hay que ponerlo a jugar al campo, pero, y ya van a jugar. Paco, el esquema te lo tienes que trabajar. Jugamos una defensa súper básica, tío. Y claro, viene Rodgers y dice, a ver, ¿qué me estás contando, macho? O sea, que es como si estás al Musi y es que te estoy pillando todas las señas y es que me estás tirando unos faroles que, vamos, me los estás cantando, que flipas. Pues eso, pues una defensa básica tenemos. Y en el partido de Rodgers se ve. O sea, el partido más fácil que tienen los Jets es contra nosotros, tío. Rodgers, personalmente. Es contra nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la defensa más básica de la historia. Es más básica que el mecanismo de chupete. Defensa básica, asterisco, sin Bill Belichick. Por eso, es básica porque, por eso, precisamente, porque dices, no, ya está. O sea, ya Belichick ha entrenado a esto, ya esto va a ir robado, no tenemos ni que hacer nada. Esto funciona solo. Sí. Fuerte. Ya lo estamos viendo. Yo creo que, y ya acabo con esto, yo creo que, o sea, yo no quiero ser una viuda de Bill Belichick y, bueno, esto me lo pongo de coña y tal, y sobre todo para que Aitor se ponga contento cada lunes. Porque cada se alegre. Cada... Claro. Y bueno, siempre, siempre es una alegría. Hoy no te lo he dicho, es verdad. Pero es verdad que sin echar de menos al Belichick de los últimos años, general manager, al Belichick que en ataque se obcecaba con coordinadores absurdos, al Belichick defensivo no lo vamos a superar la vida. Y eso... Imposible. Creo que el equipo, o sea, creo que Wall se ha equivocado este año con eso. Teníamos todo el año pasado, lo decíamos, y hace dos años y hace tres, que teníamos una defensa que era Bill Belichick. Teníamos una defensa que si tú te ponías a ver nombre por nombre, el talento no iba. O sea, la fórmula no te engaña. O sea, los Lions no cogen a Tabay en segunda ronda y Tabay es un pedazo de muerto y da la casualidad de que llega a New England con Belichick y rinde. Belichick era un muerto. En cole, y seguramente, no lo vi en cole, pero seguramente cuando lo trae Bill Belichick después de un primer año. Y en cole está no, por eso digo. Era un tío que tenía instintos, qué tal, pero no, claro. Ya, digo, le falta un arranque. Y encima se lesionó en la primera temporada y fue un poco la. A Dagger que llegaba a la casa de su madre a la hora de comer y le decía a la madre, ¿tú quién eres de los 12 hijos que tengo? O sea, así, ¿cuántos jugadores ha sacado este hombre? Gochó, que en Miami era un obstáculo normalito. Y aquí, tal. Guay, coño, Jennings, que lo vamos por perdido y era un parador de carrera cojonudo. Lo que no podemos pretender es que Jennings le llegue al quarterback porque no lo hace. Incluso la evolución de Guay de este año, que se ve. O sea, el Guay de Cole no. Y yo creo que tiene que ver algo también con que trabajara el primer año con el viejo. O que Judon haya tenido sus mejores ratings de Parraser desde que estaba en New England, incluso antes, que cuando estaba en Baltimore y no estaba en su prime. Los años buenos de Judon fueron. En Prime fueron en Baltimore, pero los mejores números los tuvo o de Uche inclusive. O sea, hemos perdido más cosas, Alberto. Por ejemplo, ya no metemos blitz desde el esquema. Sí, hemos perdido para Rush, pero antes metíamos mucho blitz con el esquema. Ya no tenemos nada de eso. Hemos perdido muchas cosas. Hemos hecho un total de un sack, el sack de Mapu. Pero hay que buscar más esas situaciones y hay que saber cuándo hay que meterlas. De Roy, ¿no? De Roy, que tiene un buen pick. Pero eso ya es una victoria contra uno. El sack de Roy es, te saco aquí el rabo y te hago. Claro. El de Mapu es el que es, sí, el que tiene un blitz cruzado, que le abre, que tal, y entra por el medio y por ejemplo, la OL de Texan. Por eso digo que ese es de sistema. La OL de Texan, seguramente con la de Lyon, me puede parecer de las mejores de la liga, si no las mejores. Covington, prueba, o sea. Yo cuando digo prueba algo, que soy un puto cuñado que dice aquí prueba algo, que yo, pero yo que sé, Covington, sabes que te vas a enfrentar a Tansy, a Green, al rookie este que era el center que estrenaron el año pasado de Penn State, que es bueno. O sea, coño, con el Parra no te da. O sea, lo de Mapu te salió bien, lo de Dagger, pese a que falta, también te salió bien. Pero yo que sé, tío, si te haces display a tomar por culo, que me da igual la display, que me da igual que este fundí no folle, si ya no follaba con Belichick. Que Stephon Diggs solo va a jugar un partido win al año, que es contra nosotros. Que eso es siempre, siempre. Sí. Parece que el tío se motiva con nosotros y ya está. Y bueno, y porque no estaba Jenico Collins, que si no. Sí, no. O Collins hubiera sido. Vamos a los premios. Ofensivo, Paul. ¿Ofensivo? Sí. Yo creo que nada más que hay uno posible, tío. Se lo vamos a dar a por su labor, y mira, como a modo de homenaje, se lo vamos a dar a don Jacobo Brisset, porque a mí eso de que haga pegar una intercepción y sea el primero en llegar, porque pa, luego para el touchdown sale todo el puto banquillo a por medio y a abrazarle, pero cuando hace la intercepción, el único que sale a abrazarle, si os fijáis, es Jacobo Brisset, que es verdad, mi puto capitán. ¿Javi? No, yo creo que de Mario Douglas. O sea, lo de Brisset lo compro, también, pero yo creo que el único que juega algo es de Mario Douglas ayer. Vale, apuntado. ¿Ramón? Yo iba a decir también de Mario Douglas. Ya hace un gran partido y fue la amenaza, ¿no?, que tuvo Patriots. ¿Héctor? Yo se lo quería dar al center, pero es que es tanta... O sea, lo de Douglas es que es una diferencia brutal con el siguiente. Es que no se lo puedo dar a otro que a Douglas. Y el center no me sé su nombre todavía, así que... Ben Johnson, Brown. No, Ben Brown, ¿no? Ben Brown. Ben Brown. Yo poco se a poco, a él, por eso. Por repetición se me quedará, pero no, es que Douglas es el mejor con bastante diferencia. ¿Por qué tenemos un Brown que es más blanco que Andrés Iniesta? Eso está un poco... Un Brown que es más Brown que White. Sí. Paco, yo Ben Brown, yo sí, porque aparte del buen partido que hace, la dificultad de coger un avión un jueves o un viernes, llegar a un vestidor nuevo, saludar, aprenderte cinco nombres, tres jugadas y saltar al campo. Entonces yo creo y con un que tengas setras a un cubi nuevo, un cubi rookie, y todo Boston mirando para ver si no le pasa nada. Yo creo que eso hay que solventarlo, sí. Y hay que estar bien de arriba para solventar el, eso. El premio al mérito, desde luego, es él. Se lo lleva por mi parte, desde luego. Alberto. También decir que ponemos ahí a la Pantoja de center y lo hace mejor que Lever, ¿eh? O sea que tampoco era muy complicado. A Douglas, tío, me dan ganas de dárselo a May por la segunda parte que hace, pero creo que la defensa de Texan en la segunda parte levanta el pie, soy de esa opinión, ¿eh?, que levanta un poco el pie del acelerador y eso lo aprovechan los Patriots. Douglas, al único que de verdad se lo merece de ayer en ataque. Vale, tengo aquí el voto de Xavi, que tiene puesta a Buti, y yo también voto a Buti. ¿Por qué? Porque sí. Porque es del SD. Ya está. A tomar por culo. Y a tomar por culo. Porque, ¿y porque sabe bloquear? Porque dijimos que tenía talento para ser receptor 1 y no está demostrando que sea receptor 1, pero puede serlo. Spoiler, en defensa se lo va a dar también al DLSD, no sé por qué me da. Poco se habla, Alberto, que te van a llamar Keyshawn Booty, como sigas haciendo esos picks tan sabrosos, Eso, de apuestas. Eso. Pero bueno, yo he picado con mi nombre, ¿eh? Todavía no he puesto de mi madre. Vale, ¿eh? Vale. Bueno, ni Booty 7 o 07 o cosas así, ¿no? Claro, me pondré... Marque no, 69. No, Booty 7, tienes que poner. Me pondré Marque Alberto 69 por lo picante que soy. Paul. Defensivo. Defensivo. Se lo voy a dar a Jacqueline Roy. Hemos traído un tío que nadie da, bueno, nadie da un duro. De cómo te viene de... Ahí de la nada, y sacas un tío que no solo es válido, sino que es titular, y ya la han largado a tomar por culo a Christian Hill, pues, o sea, que te llegue con un sack, o sea, algo de back rush con eso me parece increíble. Así que eso, se lo podía dar a cualquiera de la DL, ¿eh? Gocho juega bien, y Wise también es el, yo creo que es el típico infravalorado, ¿no? Que nunca lee eso, pero tampoco juega mal. Pero sí, Jacqueline Roy. Y aparte tiene nombre molón. Un tío Jacqueline, no esperas que te vaya a soltar una hostia. No esperas que sea un tío llamándose Jacqueline tampoco. Sí, eso es. Un saludo a los emails filipinos y a los Jacquelines y a Jacquelines. Ni a que pese 150 kilos, ¿sabes? Y a los Lady Boys también. ¿Javi? Yo Mapu. Me gustó que estuvo en todos los lados y luego tiene la jugada de la interceptación. Yo creo que en cobertura nos limpió bastante la famosa zona underneath, etcétera, ¿eh? Teníamos a Dalton Schultz, enfrente. O sea que no estuvo, yo creo que es un upgrade, claro, en, o sea, yo creo que Echamos de menos a Peppers porque es Peppers, pero lo está supliendo con bastante mérito. ¿Ramón? Yo voy a decir a Mapu, porque la penalización estamos de acuerdo en que no tocaba. En la interceptación está impresionante y el sack, ¿no? También que hemos comentado. Es un jugador que juega con una violencia que ahora mismo a los Patriots le hace muy bien. ¿Héctor? Yo solo tengo que dar al del SD, macho. O sea, es que no, juega un partidazo, macho. Hombre, está claro que está entre Mapu y él, ¿no? Claramente. O sea, los demás están un pasito por detrás, incluso González. Y se lo voy a dar a Jacqueline Roy. ¿Paco? Mapu, y suscribo cada argumento de Ramón y de Javi. Vale. ¿Alberto? Pues yo solo voy a dar a Cocho, sobre todo porque creo que fui injusto con él hace 2 o 3 semanas y además Aitor me lo rebatió y creo que tenía razón. En que es verdad que no está bien decir la mierda del vestuario, tatatín, tatatán, quien hemos competido en deporte eso se sabe, pero es verdad que lo entiendo, tío, y Aitor me lo explicó eso hace 2 o 3 semanas, creo que fue, y yo no lo entendí, y creo que lo entendí ayer. O sea, tú puedes hacer eso cuando tú te estás dejando los huevos en el campo y cuando tú ves que tus compañeros no lo están haciendo. Y entonces, la frustración es decir, tío, por lo largo aquí, porque a lo mejor en el vestuario le voy a pegar un galletón a uno. Y lo digo aquí en la forma en que él tiene de soltar la frustración, y creo que el tío está siendo un profesional. Creo que es una pena porque está haciendo su mejor año seguramente sin Barmo, que es complicado, y es verdad. Yo le he dado mucha cera por su renovación y tal, pero coño, además se está manteniendo sano, que también es raro en él, y me está dando rabia que Barmo no esté este año, pero bueno. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de Gotchox es que no tiene a Barmore, pero por lo demás está mejor rodeado por toda la línea. Yo creo sí. Que tenemos una línea en global, que es más, o sea, antes teníamos a Barmore, Jesucristo, estaba él, y luego Weiss también, y ya está. Y había alguna cosilla más, bueno, el cual estaba lesionado. Y ahora yo creo que tenemos una unidad un poco más, que no son quizá tan peak, pero que son todos bastante buenos. Y yo creo que se le está viniendo bien también, y por eso está destacando, vamos a decir. No sé, y yo creo que lo de que nos corran tanto, o sea, que nos corran tanto, me refiero a que nos hagan tanta big play corriendo, no es culpa, yo no entiendo tanto como vosotros, como tu editor de DL, no es culpa de la DL, sino más de los linebackers en este caso, ¿no? Sí, porque linebackers están, correcto. Por eso antes lo hemos explicado, Alberto, que el problema en la carrera no es la primera línea de acción, sino la segunda línea de acción o la secundaria, que tienen que apoyarte a poder pararlo lo antes posible. Tienen que tapar el agujero, sobre todo, tienen que proteger la cara. Y cerrar pronto, sí, porque luego hablábamos lo de que luego que no placamos el campo abierto, es que el campo abierto lógicamente es más difícil placar, hay más aire, hay más distancia, es más difícil, entonces por eso hay que intentar cerrar, y por eso es tan básico el trabajo de la imagen, por eso es tan básico que no esté Bentley, porque se está viendo que hay una gran carencia. Eso es, por eso es una, es lógico, es que es muy lógico lo de Bentley. Al principio yo además no lo veía, pero es que es así completamente muy muy lógico. Tengo aquí el voto de Xavi, que se lo da a Roy, y yo mi voto también va para Roy. ¿Por qué? Porque sí, que ya cuando el proceso pre-draft ya os estuve dando la chapa que me molaba para el equipo y que podía ser un tío que nos sentase bastante bien dentro de nuestro esquema de juego, y casualidad ha venido al año siguiente y tío, está haciendo cosas. Increíble. Tiene buen ojo para los gorditos, ¿eh? No, hombre, sí. Yo me acuerdo que me gustó. Pero, ¿por qué está libre este tío? A ver, es Vikings, bueno. ¿No? Vikings. Lo soltó Vikings. Ah, es verdad, sí, que creo que lo dijeron en la retransmisión, que había estado con Flores y no sé qué. Sí, bueno, no sé. Da igual. Que encantados. Sí, sí. Y me acuerdo que nos dijiste que era. Y yo le eché un ojo y sí me gustó cuando eso. Equipos especiales, Paul. Yo se lo voy a dar a nuestro Daniel Sancho particular, Brendan Schuller, que me parece que es el único tío que tenemos con nivel de All Pro. Y aparte, ha habido una anécdota muy curiosa. Estaba el otro día currando, de repente entro en Twitter y veo que le ha respondido Arnaldo a Ramón, porque le estaban dando cera al pobre Ramón. Que habías puesto un tuit de la renovación de Schuller, diciendo, no, una buena renovación. El pecado era decir que era una buena renovación, ¿sabes? Entonces, bueno, aparte de los indocumentados esos, que lo mismo que han visto un ovoide sea una onza de chocolate, lo que me quedo es, le digo a Schooler porque la respuesta de Arnaldo me parece formidable. Dices, hablo de NFL con un aficionado más, no pretendo enseñar ni dar lecciones a nadie. Y te dice Arnaldo, aquí te defiendo. Claro que puedes opinar de lo que quieras y más que eres uno de los nuestros. Entonces ya simplemente por ese tuit del señor Arnaldo y cerrar el círculo, Schooler. Y aparte lleva hasta la razón. Para mí ahora mismo es el único tío que tenemos de la plantilla de calibre All Pro. El González y Banninger. Vale, González Iván. igual será más jodido porque hay también quarterback, o sea, perdón, quarterback cornerbacks que también están a ese nivel. O sea, puedes discutirlo, pero sí, de special teamers, de Gunner, de eso, no hay más. Bueno, Banninger, sí. ¿Javi? Sí, yo creo que es cooler. Además, le han dado el contrato de Slater, ¿eh? O sea que. ¿Qué más que decir, ¿no? De Gunner, etcétera. O sea que. Ramón. Yo qué voy a decir, Schooler. Y eso que Baringer creo que también volvió a hacer otro partido de los suyos, ¿no? Pero Schooler. Héctor. Yo se lo voy a dar a Schooler, pero tengo que mencionar. Bueno, Schooler, yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no? Pero de Baringer sí que hay que decir, tío. Y es que estuvieron diciendo y hablando. Me acuerdo que en el partido decían y habían hecho dos punts consecutivos, o sea, uno y otro punter de más de 5 segundos de hang time. De hecho, el kicker contrario con más hang time que Schooler. O sea, que El fue un. Fue kicker un que Baringer, perdón, joder, macho. contrario tiene uno desde la Enson que Joder. lo pone en la yarda 20, Sí, o joder. Sí. sea, O sea, 70 es yardas. una animalada. Por eso digo que el tema de lo que decías tú, Paul, Schooler es el único. Porque Baringer, lo que le puede hacer a Baringer es que tiene muchos inside 20. De hecho, es líder de la liga en inside 20 porque hace muchos pads, porque nuestro ataque es una puta mierda. ¿Vale? O sea, de ahí igual Mucho. podemos hinchar y podemos sacar un All Pro. No sabemos cómo. Bueno, sí sabemos cómo, a base de hinchar estadísticas con la situación mala del equipo. Pero hay mucha competencia en los Panthers. Ahora hay Panthers que es que le pegan una hostia, tío, que van a tener que poner los Esto, jumbotrones, los van a tener que poner en la luna, macho, porque es que Aitor, vamos. esto es un tema que creo y quiero tratarlo en un podcast de Obseso. Sí, pues Y con René, ¿no? el tema La has de la pillado, ¿no? especialización. Sí, hombre. No, no, El tema de digo la porque su lema de especialización. Twitter es Panthers are people, tú. Lo tiene puesto en el Twitter. Exactamente. Creo que todavía lo sigue teniendo, así que. Y su imagen es un Panther, vamos, Y chutando. la animamos de aquí, que el otro día lo en el podcast, que yo no tenía ni puñetera idea, pero que lleva jugando este año de eso, de kicker y de punter a Iván, al de Montmeló, que estuvo Sí. en Discord hablando, entonces que nos Iván dé unas López. pautas de cómo es chutar a palos. Cuando quiera, que se pase por aquí. Sí. Por eso. Paco. Pues mira, yo se lo voy a dar a Baringer y tenía muchos argumentos súper chulos para meterle como el plo, pero me los habéis tirado abajo, cabrones. Pero se lo voy a dar a Baringer, No, sí. es simplemente que tiene mucha competencia. No, Por no, eso, sí, es cierto, es lo que cierto. pasa que también a favor tiene lo que te digo yo, las estadísticas, tío. Que Claro. por la mierda de equipo que tenemos, puede tener estadísticas más hinchadas y Y puede algún ser el pro día, perfectamente. y Iñaki, por cerrarlo, cuando preparemos ese programa o season con el tema de las especializaciones, ese no me lo pierdo, porque es un tema que hablamos mucho en fútbol. Hay grandes debates en el soccer con compañeros míos entrenadores entre si los chicos en etapa de formación tienen que jugar en todas las posiciones o chicos que tienen claro dónde va a jugar, se especialicen y juegan en una posición. Yo soy partidario de la especialización pura. Es decir, si yo tengo un chico que tengo claro que va a ser central, contra más años pase tecnificando y cogiendo movimientos de central, mejor. Y siempre pongo como ejemplo, tengo la suerte de estar aquí con vosotros cada semana, el fútbol americano, que es uno de los deportes más especializados del planeta. Y cuentas que hay un tío que se dedica a tirar a palos, se dedica a tirar a palos toda su vida y se gana la vida tirando a palos. Y Pues es. hay debate, Paco, porque yo soy Yo. de la opuesta que tiene. Yo creo Yo, ta... que yo jugar en todas también. las posiciones te hace tener mejor, más fútbol Por eso, IQ pues o no, fútbol americano IQ o el deporte que sea, te hace entender mejor el juego y eso te hace mejor Pues jugador. en el season tenemos Es ahí buen programa, mi Iñaki, ¿eh? opinión, Sí, ¿eh? No, sí. no lo tengo comprobado ni nada, pero mi Bueno, opinión es que eso te eso hace será conocer para mejor el juego. off-season y creo que puede salir un programa bastante, bastante guapo. Y encima me compro mi última camiseta americana, la de Gil, de los Saints, que me encanta que juega de todo el tío. Encima, ¿eh? Pero De bueno, Gil, así, joder, sí. tío. Joder. Paco, te estás cayendo, cabrón. De los Saints tiene que ser de Bridges, es un indocumentado. Pero buenísimo, tío. Juega de todo, tío. Juega de todo. No, lo que tiene es que está loco. Skuller también está loco y es mejor. Yo con los con el Panther y el Kicker quería hacer un símil y a ver si Alberto me lo compra, un poco taurino, ¿no? Que es como el banderillero, ¿no? El banderillero este gordo que lleva atracándote toda la puta vida, que lo siguen llevando y el tío llega tarde, pero como está gordo, se gana el aplauso fácil, pues esto es igual, tío. Aquí hay gordos que llevan jugando en la vida toda la puta vida y siguen siendo los mejores. Qué bueno que Ipan Feta, fíjate. Hombre. El señor Folk sigue por ahí pegando sus últimos. Sebastián Janikowski, tío. Es que hay ejemplos. Y de hombre. De Panthers no conozco nada, pero como que Sebastián Janikowski dice, joder, el de equipo a la fuerza, Nigel Graff, es como una parodia de Janikowski, pero es que Janikowski le supera. O sea, es más parodia que la propia parodia. Es tío. Que, o sea, es que el de la parodia está fino, pero Janikowski no está fino. Precisamente. Por eso, por lo menos está fibroso, pero es que intenta parodiar y en realidad es peor el puto Janikowski. ¿Y vosotros qué sois más? ¿Del kicker este moderno así, musculado, metrosexual, no, como no, el que tenemos, no. Vaya? Barrigón. O del kicker barrigón de Panceta Ford, todavía, ¿no? Ojo, pero tampoco hay tantos, tío, aparte de Panceta y Janikowski, ya, bueno, ya retirado. Ya no quedan muchos, ahora todos son... Todos son metrosexuales, ya. Ya no son los tíos raros estos que se ponen ahí, se ponen a beber birra en la banda, ¿no? Ya son estrellas. Bueno, nuestro Panther es bastante mantener, El de los Ravens, tío, que es... ¿De dónde era nuestro Panther? Es más religioso que su puta madre. Era por ahí, ¿no? Tenía el bigotito, ¿no? Tenía... Es que... Sí. Tucker no es que sea mormón, es yo creo que peor que mormón todavía, o sea... Alberto, equipos especiales. Yo creo que ya va siendo hora de que nosotros fundemos la plataforma de picadora de carne de Daniel Sancho, sobre todo para no que lo liberen, sino para que por lo menos lo traigan a casa, ¿no? Y que lo metan allí en Puerto 2 o algo así, que mejor que en Tailandia va a estar. Así que voto por Dani Sancho, es Skuller. Pues yo también voy a votar por Skuller. Sinceramente. ¿Y Xavi? Y Xavi tiene votado... Baringer. Baringer. Ya te lo he visto. Vale. Y ahora el premio más importante. El Goyo, Solder, Cannon, Solder, Harmon, Nueva Casa, Newton, José Juan, Wing, Mactet, Sabor, que va para Paul. Pues yo se lo iba a dar a... Joder, ayer me hacía mucha gracia, tío, que veía por ahí muchos vídeos por YouTube, la gente celebrando que si May, que si el Thatcher, no sé qué. Tío, no menciones a la cuenta oficial y salgas con tu camiseta del DHgate, que el señor Kraft está para vender camisetas, no para que le hagas la competencia. Pero bueno, centrándome en lo deportivo, se lo voy a dar al señor Macmillan porque no sé cómo no está cortado, tío. O sea, es que... Y sé que el problema no es suyo, sino el problema es que el que le sigue manteniendo el sueldo, pero no he visto cosas similares en la vida de un tío tan tan malo. Un saludo a DHgate y un saludo al señor Kraft, que si alguien quiere la camiseta de May, yo la voy a pedir en el DHgate también. Bien. ¿Javi? Yo voy a poner, por cambiar un poco, voy a poner a Polk, a Jalen Polk. Que ayer tiene dos drops ahí muy feos y creo que sea... No sé si es un tema de que... Tema mental, ¿eh? Tema mental, lo he leído en algún lado hoy o sí. algún lado lo he escuchado. Creo que lo hablaban los de Boston Boys, que había tenido un tema mental y le preguntaban a Mayo hoy. Hay algo raro con el desempeño ayer porque falla dos o tres balones que no... O sea, él tiene muy buenas manos. O sea, había leído que era algo relacionado con familia, ¿eh? Bueno, pues me voy a sentir culpable ahora por el Goyo. Qué buena igual era que le había volado el peluquín y o que se había dejado la gorra en casa, alguna cosa de estas. El pobre Polk. Bueno... Se lo anoto a Paul. Ya sabes que a veces un Goyo, Javi, es la catapulta hacia una carrera exitosa. Eso es. O sea que mira, no mira Newton, culpable. Mira Newton, ¿dónde está? Correcto, correcto. ¿Ves? No, no, pero es ese caso claro de que Bentley tenía que haber sido el hoyo, tío. ¿Ramón? Yo a Macmillan, porque es un agujero continuo y recurrente ya, ¿no? Es verdad que Polk estuvo muy mal, pero casi, o sea, si lo que mejor tiene son las manos, doy por hecho que va a ser algo más anecdótico el partido de ayer, que fue muy malo, pero Macmillan es que yo creo que no le da directamente. Es un agujero, pero no negro. Porque el agujero negro atrapa, pero este no atrapa. Me apunta por aquí Alberto con toda la razón que ayer el señor Polk no hace ni un puto catch porque él y un servidor aquí le llevamos en la apuesta, que solo nos falló eso, de que hiciera 24 puñeteras yardas y no hizo ni una el cabrón. Aitor. Pues yo, teniendo en cuenta también y reconociendo que jugar con Macmillan es jugar con 10 en defensa, yo se lo voy a dar a Jacobs, tío. Es que muy malo, tío. Estuvo todo el santo partido corriendo detrás de Mario Edwards. Lo único que hizo era seguirle, como intentarse su sombra, no sé, pero no le pegaba de frente. O sea, siempre estaba corriendo por detrás. Sí, pero iba dopado, el otro iba drogado hasta las orejas. Claro. Eso es desventaja para el pobre. Pues igual ese es el problema, que iba detrás a ver si le soltaba algo de la droga, ¿sabes? O sea, pero por lo que sea, no es el sitio normal donde te pones tú para intentar parar al sin más. O se pone te pones por delante, no por detrás. O sea, no sé si no se lo han explicado, como lo de las camisetas, quién es tu rival y eso. No sé si lo han explicado también. Pero vamos, es el peor partido, Jacobs. Y se lo hemos puesto en 400 sitios diferentes y más o menos había cumplido. Ayer es un desastre. Es que no veo una. ¿Paco? Macmillan también, porque aparte de todo lo que habéis dicho, que ya agregar algo más es difícil, yo me desespero viendo las trayectorias, tío. Es que lo que dice Aitor, macho, tú puedes ser que el físico no te dé y no llegues, o que llegues y no plaques bien porque no te dé tu fuerza. Pero es que las trayectorias son ridículas, tío, que choca contra sus propios jugadores. Se come más culos que rivales, tío. Entonces desespera verle, macho, jugar, tío. Depende de donde sea. Claro. No saques el tema, Paco, que no hoy estamos formales. Que luego si no dicen que estamos a la ofensiva. Con los culos, claro. Sí, hablar de cosas obscenas. ¿Alberto? Pues teniendo ganas de dárselo a Jacob porque el partido que hace es lamentable, se lo tengo que dar más Milan porque tiene las neuronas justas para no cagarse encima. Es que no, ese tío demasiado se levanta y se acuesta por las mañanas como para que encima lo ponga a jugar, no lo entiendo. Así que más Milan. Bueno, pues yo no voy a votar a ningún jugador, voy a votar a uno de la banda, que a mí me pareció que no hizo cosas bien. Teniendo el tiempo y sabiendo que iban a poner a May, podía haber preparado alguna que otra cosa mejor. Se lo voy a dar a Van Pelt, porque mandó juego de carrera con un personal que no tenías adecuado. Sin sentido. Y después, determinados tipos de jugadas, tío, que intentó buscar, no tenía mucho sentido cuando realmente te estaba funcionando otra cosa. Así que se lo doy a Van Pelt para que se ponga un poco las pilas, para que se espabile y espero que sirva para mejorar. ¿Y queda el de Xavi, que se lo da al señor Lobo y cito textual, que tendría que estar en el paro? Eso pone. Correcto. Una cosa, tenemos aquí en el chat de YouTube algunos comentarios como que ponían, dice, Barrigón como Prater. Prater también era otro kicker. Y Prater sigue estando en activo, ¿no? De hecho, sí. Cardinal, Prater, creo, ¿no? No sé si tuvo el récord de field goal más largo. En Denver. Se suma también que está en Denver. En Denver era sí. Matty Lamb lo tenía y luego no sé si lo tuvo Prater y luego ya pasó a Tucker. Pero ahora está en Cardinal, ¿no, Prater? ¿O no? Creo que es. ¿Pues no está retirado ya? Es que lo vi en la Fantasy. Bueno, también está en la Fantasy de esta verde, pero creo que en la Fantasy me tocó con alguien que lo tenía. De todas maneras, Prater, yo creo que hace tiempo que no está en Denver ya. sea, no creo que están Cardinal, creo. Cardinals, está Cardinals. Yo pensaba que estaba retirado, pero bueno. Está en Cardinals, sí, lo acabo de poner. Sí, pero vamos, es una especie en peligro de extinción, bueno, no, que se va a extinguir, vamos. Y después nos dicen que nos dicen y nos puntualizan también con un buen criterio que Baringer venía de Michigan State. Es verdad, es verdad. Un espartano. Joder, me ha escudido la vida, macho. Un espartano. Le voy a tener que animar, a un Spartan le voy a tener que animar, me cago en la. Pues sí, es lo que toca, así es, Víctor. Así es la vida, sí, es gente del ESD también, no me hace ni puta gracia, pero bueno. Bueno, pero es uno de los nuestros, te guste o no te guste. Por cierto, amigo. ¿Habéis visto el kicker de Missouri? De Missouri, joder, parezco aquí de Yucatán. Lo voy buscando. El actual, dices. El actual o uno de la NFL que está en el actual, que parece que se ha comido a los cuatro anteriores. Sí, espera, déjame que lo busque. Bueno, escúchame. Otro peluchito. No, este no está peluche. Está peluche, es algo, Paco, bueno, está peluche, es está bien. Esto no es bueno. En college, pues bueno, siempre... sobre todo para la patata, que igual tienes más trabajo de la que debería. En college históricamente siempre ha habido kickers así tirando pasa a fuertecitos. Este, ¿no? Sí, tirando este. A fuertecitos. Este de Missouri sí, está bastante lozano. Comparto. Está lozano. Comparto. Para los que nos siguen en YouTube, si kicker, no, kicker. Pues... ¿Pero qué? ¿Kicker IDL o qué? Pues no sé lo que es, pero a ver si sale aquí. Joder, no. Con el 92, cuidado. Vamos, también te digo que ese tío está el amor de ese pavo, pero tiene bastante más flexibilidad que yo. Ya te lo puedo decir. Sí, bueno. Nevis. Ojo, la patada está de lejos, ¿eh? Que por hablar de gente gorda en posiciones. Mira, no mira, mira, mira, mira. Carisma, ¿eh? Mira, buah. Mira. Bailecito y todo, ¿eh? Los prohibidos de Arnaldo, saca, ¿eh? Yo os tengo que dejar. Chicos, que mañana me toca madrugar. Que pues muchísimas gracias y eso, que encantado, ¿eh? Encantado y como ya te he dicho, que si el día que te apetezca y que te plazca pasarte, pues te pasas, el enlace le tienes y entras directamente y ya entras aquí con el resto, ¿vale? Genial, pues oye, que eso. Muchas gracias, un abrazo a todos y... Dale, venga, un abrazo, ¿vale? Ramón. Dale recuerdos a Iñaki. Saludo. De tu parte. Hasta luego. Bueno. Hablando, espera, antes de acabar con el tema gordos en posiciones de no de gordos, ¿os acordáis de Jared Lorenzen? No. Era el quarterback suplente de Elisha Manning en la primera Super Bowl que nos ganan los Giants. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué? ¿Un bicho? Sí. De hecho, está muerto el tío. Murió hace 5 años o así. Debía tener un problema de tiroides gordísimo y además mogollón de movidas chungas. Bueno, una pasada. Y ya te digo, hace 5 años murió. ¿Gordo? Yo, un quarterback gordo como lo he visto en mi vida, tío. Era gordísimo. Ahora, se movía como una gacela, ¿eh? Le veías moverse y cuidado. Me dejas una humildad. Yo tengo ahí... gran recuerdo. Sí, no, que ya he acabado. Y buscarlo, lo que no le conozcáis, tío, era súper ágil, muy grande y súper ágil, macho. Y no era nada malo. Gran kicker llamado Rafael Gaglianone, kicker de Wisconsin, que era tan ancho como un DL o como un OL. Yo, por la gente que nos escucha y poco a modo de homilia y reflexión, moraleja o enseñanza que se puedan llevar de este rato, ¿no? De los kickers, decir que no importa en la vida lo grueso que sea uno, de ancho, de barriga, como baile, como nuestro amigo de Missouri, en esta vida al final lo importante es meterla, entre palos o entre no palos, así que quedaros con eso y seguir el ejemplo de nuestro amigo. Bueno. Cuando esto voy a compartiros lo de Lorenzen, tío. Si, pongo ya, espera. Dale, Aitor. Te quito. Ahí lo veis, ¿no? Bien. O sea, más grande que todos sus compañeros. Esto es de college, pero da igual. Con el NFL era igual. Y de hecho, ya te digo, murió pues como hace, ¿qué sería? 5 años por ahí. Y era, no era malo, ¿eh? O sea, era un suplente decentillo. Decente, ¿no? Pero vamos. 3 de julio del 19, sí, hace 5 años murió. Y. El de Penn State. Lone se murió por una infección aguda, por olvidaciones en el cerebro y problemas de riñón. O sea, que. Aparte de un problema de tiroides gordo, bueno, no lo ha pasado. Sí, el y ese tío tiene un anillo. Contra nosotros, ¿eh? El de Penn State, ¿qué me decís? ¿Lo veis? No. Sí. Es el kicker también. Yo le veo que tiene algo, ¿eh? No, a ver, es que en college se estila mucho eso. Como hay 400.000 kickers, pues. Pero yo creo que no creo que se haga malo, ¿no? Es decir, al final tú, un kicker, más allá de la precisión, lo que necesitas es fuerza. Si tú eres un Thornton, no llega. O sea, de fuerza de pierna, de tren inferior. Sí, para eso, aunque pese 120 kilos, si son tres pasos y darle, pero, ¿no? Paul, pero mira cómo es la cosa, que luego los kickers de élite, los que ves en la NFL, o sea, si fuesen los gordos los mejores, la NFL estaría llena de kickers gordos, y no, son delgados. Es que todo es... Es que muchas veces estar gordo no es calidad de vida. O sea, a ver, luego tenemos aquí en línea este ataque, que se supone que dura muchos años y tal, pero... Esa frase, no sé. Cuidado, que esa también es para titular el podcast, ¿eh? Estar gordo no tiene por qué ser calidad de vida. Te quita calidad de vida, le quita años de vida a tu corazón, tío. O sea, es así, es así. Eso es cardiovascularmente, es así. Si yo, en la próxima semana, si se pasa el doc, le preguntáis. Pero vamos... Es que eso no es bueno, o sea, y estar continuamente viajando, no sé qué, es mucho esfuerzo, tanto para todo el mundo que pesa más, tienes que mover más peso en todo momento, entonces. Y ya te digo que si fuese importante lo del tema del, o sea, que si los kickers gordos fueran mejores, todos los kickers de la NFL ya serían gordos y todos están estilizados, son súper flexibles. Claro, no tienen menos lesiones porque tienen un peso normal también, lógicamente. O sea, también es importante estar sano. O sea, que seleccionen kicker es una putada, porque tienes que fichar a otro. Si se te lesiona en línea, tienes otro que ya estás entrenando con él. Pero kicker, todo va a fichar otro, a ver. Esto nos tiene que dar... Eso es más complicado. O Iván, ¿no? Alguien que haya jugado de esto, que nos enseñe qué son las rutinas o qué hacen, porque la verdad que ni puñetera idea de cómo puede entrenar un tío de estos, o qué es lo que busque, gritar un cuádriceps grande, claro. Pero ¿qué necesitan? ¿Mucha repetición, poca repetición y más...? Igual lo hipertrofias y consigues lo contrario, porque es más, no tienes esa... Y quieres cabeza, macho. Lo más importante es la cabeza. Por eso tu preparación física tiene que ir a que tu cabeza funcione al 100%. Correcto. Por eso, yo creo, yo no soy experto en, ni mucho menos en el tema... Cuando llegue el momento en off-season... Y además que yo he estado con los kickers que he estado yo, o sea, de los mis equipos, eran jugadores que hacían, el que mejor chutaba era el kicker. No tenía preparación específica de kicker. Entonces de eso no tengo idea. Yo lo que sé es que es coco. Coco. Kicker es coco. Y luego bueno, tener pierna, claro, lógicamente también. Yo hay que tener pierna. Creo que sé con quién puedo hablar para que trate del tema este. Así que con off-season. En off-season lo trataremos. ¿Alguno que bebe mucho vino? Como por supuesto esta semana no vamos a hacer previa porque vamos a estar en Londres o estamos ya o estarán ya en Londres. O vamos a hacer previa, pero en condiciones un poco complicadas. ¿Va a haber directo bizarro o no? Pues podría hacer un directo desde allí o algo, tío. No vamos a decir que sí, pero tampoco vamos a decir que no. Ya se verá. Por lo menos un petit comité. Ya se verá. ¿Vale? Para los del Discord. Ya se verá. Uf, cuidado, Patreon. Todos se hablarán, Ese Discord cada vez es más cercano a Patreon o a OnlyFans o una cosa de esas que no a un Discord abierto, ¿eh? Pero bueno. Total. Paul, Saints Broncos. A Knicks ayer lo vi muy mal. Y eso que tenía claro que echaba un pick, ¿eh? Pero... Es que entonces no sé, lo viste bien. Es que no sé quién me da más asco, el pelopolla o el borroca. O sea, me estás diciendo qué prefieres coger, la sífilis o... el pelopolla porque está jugando. Car está lesionado, intuyo, ¿no? Sí. Pero para mucho tiene. Varias semanas. Adiós, Voy a ir con el borroca. Balones al 10. Que... Pero no, aparte Olave fuera con concussion. Joder, macho. Concussion, tío. Tengo a Olave y a Marvin Harrison y los dos con conmoción cerebral esta semana. Uy. Sí, señor. Qué puta semana, de verdad. Para cortarse las venas. Al azar, Aitor, Jaguars Patriots. Jaguars Patriots. Yo voy a decir Patriots, tío. Lo siento si gafo, siento que pasa. Siento mucho. Bien tirado, porque es una mierda de partido, pero creo que tenemos posibilidades, tío. Lo he dicho antes, cuando hemos estado hablando en el chat y lo vuelvo a decir. Sí, las tenemos. Sí. Podemos ganar. Tenemos posibilidades de ganar. Creo que May va a tirar con dos cojones. Me parece bien. Javi, partidazo. Vikings Lions. Pero de verdad, ya decía yo. Pero partidazo guapo, guapo, ¿eh? Sí, partidazo, sí. Muy guay. Tiene que ganar Lions, ¿no? Para que ya no quede nada más que Kansas, ¿no? Como imbatido. Se ha lesionado Hutchinson, ¿no? Sí. Bueno, sí. Se ha partido la pierna. Se ha destrozado, pobre, sí. Tibia y peroné. Vaya putada, tío, para los Lions. También te digo, los Lions, el Ben Johnson ese que todo el mundo le come la polla, a mí me parece un faltón de cuidado. ¿Dónde vas haciendo el tercer y cuarto cuarto? Vale, que estás pegando una paliza. Pero poniendo a... primero, jugándote un flea flicker con el Tyren. Luego, poniendo de elegible a Penny Sewell, que es el tackle. Metiendo una jugada, una trick también, como para darle una trick que recibiera el otro tackle. Tío, te estás riendo del rival. Si me dices que hace... Se está riendo de Dala. Bien. Se está riendo de Dala. Sí, no pasa nada. Porque pero esas cosas las carga el diablo. Y luego baja Chison y sí. Se te jode. Es que eso es así, tú no te puedes vacilar. ¿Con quién ha empatado Lions? Si tienes a Goff de quarterback, ¿dónde vas con Goff? Pues nada, pues Goff seguirá teniendo un anillo menos que Stafford toda la vida. Pues, lo tienen merecido. No me gusta eso, tío. No me gusta vacilar. Tú no puedes eso es vacilar, tío. Si eres listo, tú las trick plays te las buscas para los partidos, como nosotros a Baltimore cuando metimos lo de la línea desbalanceada en la divisional, final de conferencia fue, que luego perdíamos 28-14 o algo así, y les empezamos a tocar un poquito los cojones. Lo guardas para momentos importantes, no para vacilar. Muy bien, Dallas, unos hijos de puta, perfecto. Pero aún así, que estoy con Paul, tío, que no me gusta. El otro día hacen una flea flicker también, hace dos semanas o tres, y le sale bien, que es una, luego un pase, flea flicker, pasan al receptor y el receptor la echa atrás y luego te entra, no sé si es Jamison a Monra, Jamison, no sé. Sí. Que también dices, joder, qué jugada, tío, porque el tío es muy bueno, el Ben Johnson. Pero no lo hagas para reírte, no puedes poner a Penny Sewell elegible, eso es reírte del rival. Escucha, lo cambio mañana, o sea, ¿quién no cambiáis a Ben Johnson mañana mismo por el Peter Griffin que tenemos? Es que ya te digo, que se ría lo que quiera. ¿Y qué ofrecemos a los PAC, a los Leones? Bueno, pues es que hay que dar. Dos primeros. Vamos a ver. Ofrecerme. Espera. Hay que ofrecer. Dos primeras. Matrioska. Arnaldo. El servidor del Discord. La Morocha. Tres campeones de los guantes de Michoacán. Hay que dar todo. Y para que el año que viene se pire. O sea, es que vamos, ¿cómo no se va a pirar? Va a ir de head coach donde vaya. Sí. Cuando gane, o si gana el anillo con Lions, o igual se aburre, pero si gana el anillo con Lions, se va a ir a. Es muy bueno, pero esas cosas, para mí personalmente, yo creo que es reírte del rival. Y hay otras formas de humillarle. Humillarle es que pongas al equipo al 100% y meterle 80 puntos. Y eso parece lo mejor que puedes hacer, pero no esas cosas, tío. Y eso es lo que hacíamos nosotros cuando éramos, bueno, Belichick jugaba chapato el partido. Y le daba igual, prefería 70 que 60. O sea, sí. Encima la de Penny Sewell te la echan para atrás, porque eso sí es hombre inelegible. No puedes sacarla, tío, eso es reírte de él. No lo avisaron, es que tienen un problema con eso, ¿eh? Ya el año pasado les pasó que no avisan bien de quién es el elegible y quién no. Y claro, ya el tú año puedes pasado... poner la línea desbalanceada, pero el jugador extra, como en una jumbo, tienes que declararlo elegible. Claro, el año pasado acordarse que metieron un touchdown, no sé si fue en playoff o dónde coño fue, sí. Pero metieron un touchdown... Y lo echaron para atrás. Lo echaron para atrás y montó Dan Campbell la de Dios. Pero si lo que tienen que hacer es poner la línea, como hacíamos nosotros, la línea desbalanceada, y así no tienes que reportar elegible. En vez de poner dos tíos a cada lado del center, pones uno en un lado y tres en el otro. Y ya está. Y ya chispa el otro equipo. O sea, es así. Si no se lo saben, claro. Pero si lo sacas semana, ¿qué estamos? Semana 5. Estás vacilando, ¿sabes? O sea, Paco. Bills Titans. Bills Titans. Imagino a Bills. Tienen que empezar a coger carrerilla, me temo. Yo solo digo una cosa. A pesar de que el ataque de Titans es una puta mierda infecta, la defensa mola, pero un huevo y medio, ¿eh? Bueno, la defensa es Jesucristo, la defensa esa, ¿eh? Sí. Pero merece la pena ver un partido de ellos para ver la defensa. Sí. Por la defensa solo sí. El de Miami mereció la pena por cómo le dan a Halley, a Hill, le dan a todo Dios. El partido a todo lo que se mueve, tío. Lo vi, es el único partido que viste de Titans, el de Miami, lo vi y me aburrí a la segunda. A la mitad lo quité. Es que es muy malo, pero la defensa es muy buena. La defensa es muy buena, tío. Y encima el puto mayonesas, tío. A ver, si ponen otro, bueno, con el puto mayonesas, tío, casco le tengo. Alberto, Falcons Seahawks. A mí dame partidos para que las acierto, que estoy caliente. Bueno, caliente en ese sentido. Bueno, en el otro también. Packers, hijos, has dicho. Que Falcons, por la información. Falcons, hijos. ¿Dónde se juega? ¿En Atlanta? En Seattle. En Seattle. Pero aquí a mí los Seattle, desde que, o sea, cuando los vi contra nosotros, me dejan muchas dudas, tío. Pero muchísimas dudas. Y Falcons, creo que Cousins está carburando un poquito mejor y tiene un equipazo. Bueno, tiene lo que venimos diciendo 2 años atrás con Arthur Smith, tío. Tienes a Kyle Pitt, tienes a Bijan Robinson, tienes a Drake London. Es que tienes a Mooney ahí de tercer receptor de Fly, ¿no? Entonces, Falco. Vale. Seattle está jugando mucho mejor que contra nosotros, ¿eh? O sea, no lo he visto todo nada. Sí, bueno, sí, sí. Lo vi la pasada con los Yaya y no jugaron bien, ¿eh? Con los Yaya. Yo los partidos que he visto Seattle juegan todo. Lo que pasa es que también depende mucho de si tiene el día Geno Smith. Geno Smith el otro día juega mal y el partido es una mierda. Sí. Ya, ya se están sorprendiendo para bien. Yo ayer me quedé un ratito y digo, sí, es verdad que Daniel Jones hace el gilipollas. La defensa está bien también. Muy jugona la defensa, sí. Es que es una defensa acojonante. Sí. Pero ayer Daniel Jones hace una intercepción, tío, que dices, tú estás jugando bien, estás haciendo un drive bueno. ¿Por qué haces eso? Nada más que siente un poco la presión, regala el balón de una manera que dices tú, tío, es que mira que yo muchas veces Daniel quiero Jones está quemado ya. Está pero es un chico que no tiene justificación ninguna. O sea, mira que después tiene momentos buenos que dices tú, es buen quarterback, no sé qué. Pero de repente ya me dirás tú, si es que le ponen receptores. Bueno, este partido no jugó Neighbors, ¿no? Pero tienes receptores, tienes defensa, tío. No, tío, yo creo que está quemado ya. No sé, ya le ha desconectado la cabeza, yo creo, tío. Toda la pinta. Bueno, sí, para le mí veo muy como a Mac Jones cuando ya el tercer año que estaba quemado, sí, que veías que jugaba 5 o 6 pases buenos y luego hacía un cagadón que dices, ¿pero dónde vas? Pero hay una diferencia, Aitor, que este tío tiene como 160 salmones en el bolsillo. Ya te digo. Ah, no, ya, eso sí. Juntamente, ¿eh? Ya se la sí, pela. No, pero hombre, pero estoy hablando del juego. La cuenta bancaria, cada uno que tenga la que puede. No deja el fútbol ya le dejó hace años, pero eso, ya ha robado. No, robado de cojones. Igual que Lawrence, ojo, cuidado, que como les mojemos la oreja el sábado, ahí sí que va a empezar el run. Y ese tío está cobrando 55 al año, una cosa así, ¿eh? ¿Os imagináis que hace un partido de mierda contra nosotros y el siguiente partido se cepillan al head coach? No, estoy se seguro. Al head coach, seguro. O sea, vosotros, el domingo nos podemos vengar de la edad Peterson, pero vamos, sin ninguna duda, yo estoy seguro que como lo perdan contra nosotros, lo echan. Y ojalá sea así. A tomar por de culo, hecho, cabrones. De hecho, existen rumores de que no se lo han cepillado porque están en Londres. Eso es. Y más titular. No, vamos a invocar nosotros al cántico allí, que durante toda la mañana intentaremos embaucar a los aficionados ingleses y no ingleses, la de put Mac Jones, vamos a hacer presión allí, hay que trolearles. A ver, podemos llevar una pancarta también. A ver si vamos a hacer como los de Valencia y acabamos. Hombre, a ver, no vamos a poner cosas... Me ha bloqueado, es hijo puta, no le puse nada de él por Twitter y me ha bloqueado, es hijo puta. Un saludo a Singapur, ¿sabes? ¿El de la bandera te ha bloqueado? Sí, o me tendría bloqueado de antes. ¿Diría alguna cosa de Valencia? Bueno. Bueno, no, tampoco ¿a quién le nada importa? De esa tierra no tampoco sale nada. ¿A bueno, quién le importa? A los valencianos. Bueno, es la tierra de los tetes y de las tetas. Eso. El bacalao a la vizcaína con pimientos y tomate. O a la riojana también. Pero al bacalao del otro no ha dado nada bueno. Eso es el darwinismo. que ya hizo su selección natural con esa gente. Y la paella no cuela, es arroz con cosas y fuera. Ni paella valenciana ni hostias. Bueno, siguiente partido para mí. El equipo del masajes, Cleveland Browns, contra el equipo del maravilloso mundo de Joe Burrow. Yo creo que no hace falta decir quién va a ganar, ¿no? ¿Quién queremos que gane? El maravilloso mundo de Joe Burrow, por supuesto. El maravilloso mundo de Joe Burrow, porque para eso es maravilloso, Paco, joder. Claro. Es que la duda ofende. Aitor, otro partido maravilloso. Indianapolis Colts, Miami Dolphins. ¡Hostia! Sí, señor, Indianapolis Colts contra Miami Dolphins. Vaya garrafón. Muy bien. Flaco. Mía, me voy a quitar la camiseta, ¿no? Pero, ojo. ¿Dónde juegan? El de casa, sin más. Pon el de casa y fuera. En Miami. En Miami, pues Miami. ¿Vas a ganar a Miami? Sí. ¿Qué más da? Es mejor que ganen, ¿no? Así les quitamos nosotros a ellos algo. Bueno, vale. Si nosotros ganamos, tendrán que ganar ellos también. Para estar por delante ellos en el draft. Paul, partido del NFC este. New York Giants, Philadelphia Eagles. Iba a decir la coña de si ponías uno bueno, lo de como dicen los de Yucatán, está peluche, pero ese partido no está peluche. No. Peluche está el siguiente, peluche está el siguiente. Giants. Los Eagles no me los termino de creer, y eso que ha vuelto J. Brown, que es buenísimo, pero muchas dudas. Y los Giants, pese a Daniel Jones, es que esa defensa es dominante, es muy buena. Y Paul, ¿viste a Sirianni saliendo de encarándose con la grada? Eso huele a muerto. Eso huele el año muerto. Que viene a mi colega. Ojalá. Huele a pero, cadáver. Pero está casado. Está casado. No puede estar como el colega. O sí. Por cierto, dicen por los mentideros que Robert Saleh sigue por Londres. Si nos lo encontramos, ¿qué hacemos con él? Que no le pusieron ni el avión de vuelta. Eso no sé, lo he escuchado a McAfee o no sé quién, que no le pusieron ni el avión de vuelta. Le han soltado 20 no. millones, pero han dicho tú ahí te quedas. Sí, no, sí. Pero sí, sí, si a mí me yo de no, Saleh sí. lo que oí es que le echaron. Claro. Le sí, echaron de la, seguridad, de la facility de los 10, le echaron. O sea, le dijeron a los de seguridad y venga, para afuera. Qué raro eso dejaba ahí. Pero la facility de los 10 yo entendí que era la de Nueva York, no en Londres. Pierden Londres, lo dejan ahí. O sea, le hicieron como al de... ¿Qué es jugador de fútbol? Ahora que no está Ramón, macho, pero se le hicieron eso a un jugador de baloncesto, ¿no? Puede ser del Barça. Que no sé si juega en Turquía o no sé qué movida. Sí, a Thomas Hurtel. Sí, lo dejaron por allí porque la lió. Sí, que decía, al principio pensaba que era de fútbol, por eso lo he dicho, lo de Ramón. Pero era de baloncesto, eso. Que se le hizo eso. Le dijeron, eso sí, pues venga, ahí te quedas. A ver, en lo de Robert Saleh hay cosas que no han contado. Y seguramente la banderita esta que tiene aquí seguramente tenía algo que ver. Sí. Bueno, y que entrena como el puto gente, igual también tiene algo que ver. Sí, por lo pero menos, justo le echas en Londres. Justo cuando sale con la banderita. Justo a la semana que empieza todo el tema de Israel con el Líbano. Y esto pues, se huele a chamusquina. Sale la semana pasada, era malo, y la anterior también. O sea. Bueno, ahora sí, partido peluche, como dice Paul. Javi, sí. Packers Texans. Texas. Partidazo también. Javi, pues tío, yo creo que Packers le puede mojar la oreja, ¿eh? Yo me está gustando Packers. Los tenía ya antes, pero me están gustando. Voy a poner a Packers. Vale. Paco. Rams. Raiders. Mira, doy este. Me despido de vosotros y me acuesto, chicos, que estoy destrozado. Rams. Raiders. Porque yo no puedo con Spencer Rattler, tío. Yo lo siento, pero yo me voy con Rams sí o sí. Lo siento. ¿Cómo? Pero Radler no está en Raiders. No está la Vega, ¿no? Ah, pero el palo da igual. O sea, el palo se lo mete. Sí, contra el Pelopolla siempre se va. Siempre, siempre. Sí. Ya estoy lo mío. Lo de patinaje artístico que dices, Pelopolla, hijo de puta. Ya estoy lo mío, perdóname, chicos. De verdad, que casi fue los Raiders. Por cierto. Di, Paco, di. Ya que hicieron los runs, que más veis de mis entrenadores favoritos, siempre se sobreponen a todo, tío, con esquema. y diseños súper originales. Me quedo con Rams. Además va recuperando poco a poco jugadores. Y nada, me despido de los chicos y os deseo que lo paséis muy bien en Londres y espero acompañaros en el que viene. En el que viene lo tengo que organizar con el club de fútbol para estar sí o sí con vosotros. Paco, el año que viene va a partir la NFL. O sea, ya no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa, Paco. Sí. Venga. Sí, porque además lo tienes al lado de casa. Sí, estoy desguazado, chicos, los dejo. Venga, Paco. Bueno, Paco. Abrazo. Por cierto, tema Raiders, hay temas calentitos por ahí. Davante Crosby. Adams. Ya hemos acabado la puerta. Davante Adams, que va a salir. Crosby, dicen, ¿no? Y Crosby, que dicen que no hace falta dar dos primeras rondas porque se vaya a Max Crosby. Pues... Es un liante, pero yo lo traigo. Le diría hola, ¿eh? Bueno. No, pero con yo la que hace. Yo si fuera los Lions, ahora que han perdido lo que han perdido, no me lo pensaba. Si pudiera. Ah, bueno, ya. La cuestión es, económicamente... Y esto, lo está, tienes aguantar. Está zumbado perdido, ¿eh? Sí, sí, la cabeza está jodidísimo. Pero es buenísimo, tío. Sí, sí, pero vamos. ¿Quién no quiere a ese tío claro, en su equipo? Hay decirle tres jugadores que no quiere a ese tío en su equipo. CJ Watt, Crosby y Bosa, el de San Francisco, te cambian una defensa entera, tío. Yo quiero escuchar a Javi. Si ahora mismo es General Manager, ¿pagas por Crosby o no pagas por Crosby? Siendo Patriots ni de coña. Vamos. No, siendo Patriots, ¿eh? Ponte que eres de... Me da igual. El año que viene, un contender, este año no. Hombre, depende del equipo, sí. Soy Lion, sí, claro, seguro. Si yo pienso... que Lions no lo tengo visto ahora mismo este año, pero si yo he perdido el Parras con Hutchinson, sí lo hago. Un equipo como Lions que el año pasado llega a la final de conferencia. Patriots yo no me gasto el dinero ahora mismo. Patriots tiene que traer gente joven ahí. No, para mí no tiene sentido que pagues a un tío que no va. Yo el año que viene sí lo pagaba. ¿Eh? El año que viene sí. No es tan viejo, ¿eh? Tendrá 26, 27. No, sí, más, igual. 27, 28, pero igual. Que no es Judon. Si se lo pagamos a Judon, ¿por qué no? Si este es más joven. Hombre, yo el año que viene me traía un barra. Sí. Y Peppers también, o sea. El problema es el capital de draft que te van a pedir, Aitor. Ya, bueno, ese es el mayor problema. Una primera. Claro, porque estaban diciendo que si le pedían más de una primera y han dicho que no. Está. Entonces, claro, puede ser una primera y una tercera, una primera y una cuarta. Eso es mucho. Igual la ahora... primera es mucha primera, ¿eh? Igual ahora. Exactamente. No, pero si hacemos un trade-down, que es lo que nos dan muchos, bajar al 4, bajar 6, bajar 7, porque nos dan todos 3. Ofensiva, sí. Pero es que está sacando luego una extra, o es que una primera, otra primera, sí. Otra segunda, o incluso dependiendo si bajas al más del 7, te están dando tres primeras, ¿eh? Si es un pick 1-2. Pero Paul, en este draft no te vas a tener tú mucha gente que te van a pagar por este draft. Es que no hay quarterback que sean sexy como para pagar. Vamos, hay dos, Alberto, y van a subir. Este año tampoco, y mira cómo han subido. O sea, es que mira lo que han subido todos los quarterbacks este año. Y muchos, o sea, que Penix salga en primera ronda es un insulto a la humanidad, tío. Personalmente creo que hay unos cuantos cubis que en este mes van a pegar un subidón de stock muy tocho. Por eso digo, ya están subiendo muchos quarterbacks, sí van a pagar por subir. Y teniendo un pick muy alto, lo que dice Paul, por bajar, me quedo con Crosby y te quedas tú con un pick 4 que podemos tener, un pick 5. Por un hay siete tíos puede acabar que están, Las Vegas. Hay siete tíos que están claros que no van a bajar de ahí, que son los dos cornerbacks. Bueno, yo a Hunter al de Colorado lo entiendo como cornerback, que me parece más diferencial, el de Michigan. Luego hay un defensive line, no sé si es de Michigan o de LSU, que es buenísimo. De Michigan. De Michigan, que también va allí. Y luego está el Tetairoa, el receptor de Arizona. Que no sé si es para tanto o no. Macmillan. Pero lo pone. Tetairoa, algo así. Macmillan. Tetairoa Macmillan, pues tendrá el padre hawaiano y... Bastante tenemos con el nuestro. Yo solo sé que nosotros tenemos que pillar o al de LSU o al de Houston o al de Texas, ya está. De Texas, sí. Y al center de Bama en segunda. Yo al de LSU lo estoy mirando y no me parece... Se ve que estoy acostumbrado a los de este año, pero no me parece que esté a ese nivel, ¿eh? A mí, Iñaki, que me perdone, pero me gusta más Banks. A mí me gusta más Banks. Ya el otro no lo he visto, ¿eh? Solo he visto el de LSU. Javi, ¿quién has dicho? Me lo pongo todas las fines de semana. Por Campbell. Por Campbell. Campbell a mí no me acaba de convencer. Le veo fallos. O sea, como para ser un top 5, ¿eh? Quiero decir. La cosa es que es muy listo. No, a ver, y es que si lo comparas con Te lee jugadas. O sea, y para mí tiene cosas que dices, un tío que un left tackle que te está leyendo jugadas de defensa, que te está cantando en lo que va a hacer el otro equipo, o sea, está como muy, muy ready. Es un plug and play. Que luego le pueden dar más o menos. Pero es que no sé, sí, yo lo veo muy bueno, play, en ese sentido. Pero enfrentándose a defensas básicas. Es que. Sí, pero las lee. La cosa es que las lee sí, aquí. Sí, a ver. Sí, ahí está la intención, pero no sé. Yo le digo, sí, pues sí tiene mérito, pero no sé. Hombre, como Alt, no creo que no hay ninguno. No. No hay ni como Fasanu. No, porque Alt no necesita decir, este es para mí, no. Ya sabes que es el 90 y punto. Fasanu lo estáis viendo, a mí no me está gustando, ¿eh? No, pero pre-draft. Es que Fasanu tenía. Pero Fasanu tenía no vamos a decir importantes, pero el físico, no tanto por realidad de juego. Claro. Es que Fasanu dominaba mucho por físico. Y pero Campbell, ¿dónde lo pondríais? ¿En el draft del año pasado? ¿Segundo o tercero? Por ahí, ¿no? Sí. Segundo. Segundo, incluso. Ostras. Bueno, es que Fasanu no fue el segundo. El segundo fue el de Oregon. Y Banks estaría ahí también. No, el de Alabama, ¿no? Que solo llevan Titans. ¿Furuaga no es el segundo? Latham. Latham, ¿eh? Sí, JC Latham. Fue el 11. Pues a mí no me gustó nada en la final. Nada. Bueno, es que fue un coladero. Fuaga es muy bueno, pero juega por la derecha. Sí. Bueno, y Latan también, ¿eh? Latan también jugaba por la derecha. Como no sé cómo vamos del orden de partidos, me pongo un partido para mí y después seguimos. Washington Bullets contra Carolina Panthers. Hombre, yo creo que los Bullets, ¿no? Que por cierto han perdido a Jonathan Allen con rotura del pectoral. ¡Qué putada! ¿Y otra vez barriendo para el SB? Sí. Pues vale. Hombre, uy. Alberto, esto es difícil, ¿eh? San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs. En Kansas, además, ¿no? En Kansas. Pues me la suda, San Francisco. Vale. O sea, no quiero que esa gente gane ni a... Kansas City Zebras, es eso. Ya, pero bueno, es verdad que a San Francisco no le suelen perjudicar mucho los Zebras, pero pues, a ver si sí, por un día... Porque además no están jugando nada bien, yo los estoy viendo. No están jugando nada bien, tío, y es que ganan. El año pasado tampoco. A nosotros nos decían, ¿y es que bueno, Super Bowl? Igual que los Patriots cuando ganabais y no jugabais nada bien, digo, no sé, tío, pero yo en defensa, los años buenos siempre hemos jugado bien. Y yo no veo tampoco a Kansas que digas tú la defensa, ¿verdad? Que Chris Jones es Jesucristo. Pero después tampoco me das la defensa. La defensa está muy bien, en lo que he visto yo. Nick Bolton les para mucho. Sí, Aitor, está muy bien, salvo que Bengal te va a ganar o Falcon te va a ganar y te hagan esa decisión arbitral. Sí, pero yo creo que es porque el ataque no está al nivel que se supone. No, la defensa es una locura. Es que Españolo es ahora mismo el mejor coordinador ofensivo de la liga. O sea, así de claro. Porque Kansas tiene muy buena defensa y tiene gente muy buena en posiciones clave, pero incluso rinde mejor la defensa de lo que. A ver, el mérito Españolo es que están pasando los años, están renovando la defensa. Y la defensa total. Cada año rinde mejor. O por lo menos no baja el nivel, es verdad. Y ya te digo yo que espérate la apretada de tuercas que va a meter Españolo en los playoffs, como lo hizo el año pasado. Bueno, lo de siempre. Porque ya prácticamente están clasificados para playoffs, o sea, podemos dar por hecho que van a estar. Entonces... Hay que buscar, pues eso, el que les pueda ganar. La cosa es que, ¿quién puede ser? Lo de Lyon, bueno, a mí me ha jodido mucho, no sé. Lo de Hutchinson, pues lo mismo, ¿eh? Porque yo veía a Lyon el equipo fuerte de esa conferencia, tío. Sí, yo también. Bueno, los Vikings no me los termino de creer. Yo este año, ¿verdad? Quiero que ganen los Lions. La Super Bowl. Bueno, y los Bengals, pero los Bengals no van a llegar. Bueno, los Bengals. Hombre, una Super Bowl Bengals-Lions, me vuelvo loco. O sea, sí, claro. Pero bueno, es está para complicado hacerte, por el tema de Bengals. Es para hacerte payaringas con los codos. Los Bengals, quitando el partido contra nosotros, que es infame, yo le he visto el resto de partidos, tío, y han perdido muchos partidos que dices tú, el otro día con Raven juegan de puta madre y palman, y dices tú, llevan dos victorias, pero un equipo Bueno, le suele pasar, ¿no? Estos últimos años a Taylor, sobre todo a principios de temporada, que palman más de lo de lo que juegan, juegan bien. Pero en defensa tienen un problema. En defensa Pero no es que yo paran un creo paso. que es la jugada, la de los Lions es la jugada esa, son de los que hablan bien con las tías, no sé qué, pero al final no pillan nunca, tío. O sea, te lo curras y tal, no sé qué, y luego al final el momento, la verdad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra vez te has ido solo a casa y has pagado fantasía ya saco, ya no sé qué, y al final solo a casa todos los días. Es Para que mí, si eres guapo, que si tal, que tienes labia, pero no te toca ni con un palo, macho. O sea, no sé. como nuestro kicker gordo, lo importante en esta vida es meterla. Si no la metes, da igual lo que hayas hecho. Exactamente. Paul, Steelers Jets. Uf. Partido del Sunday Night. Juegan hoy los Jets. A ver qué pasa hoy. ¿Sale? Hoy gana Bills, nada, ¿eh? ¿no? Contra Bills. Sí. Pero es que Steelers la defensa es muy buena. A ver si ahí pasa algo. Ayer, si no echan atrás la intercepción de Fields, que por cierto, también me jodió otra puta apuesta esa mierda, lo cambian al descanso, estoy seguro. Fields ayer la primera parte jugó horrible. La segunda parte juega mejor, pero. Y Wilson ya está ahí que aquí que el otro, ya está haciendo su ruido mediático. Si Wilson no es un buen tío, va a tenerlo ahí de suplente. No, es un cáncer ahí. Yo voy con Steelers. No sé, tampoco es un equipo más mucha gracia, pero los Jets, doing the Jets. Ah, eso es como siempre. Javi, Buccaneers, Ravens. Tengo buen partido también, ¿eh? Partidazo. Esta semana no te quejes, Javi, que te estoy dando caviar Mermelada, ¿eh? del La bueno, ¿eh? crema de la crema. Sí, a ver, difícil, Pues ¿eh? como hay dos. Difícil, Igual. difícil, ¿eh? Más o Pero menos. sí. Todos Además sabemos que el mejor está. partido de la semana es el de Londres, así que. A vosotros seguro. No sé qué decirte, tío. Que Bacanis está jugando muy bien, tío. Y además anotando puntos. Igual que Ravens. O sea, parece un duelo de pistoleros, ¿no? O sea Pu que. puede ser un partido que termine con 70-80 puntos y no Claro. te pongas ni colorado. Claro, es Sí. curioso porque las dos defensas están ahí un poco abajo. Pues Buccaneers. Voy a votar por Buccaneers. Vale. Y último partido de la jornada, Alberto, porque si no le voy a tener que dar un partido medianamente decente a Aitor y me parecería injusto. Arizona Cardinals, Los Ángeles Chargers. Los Chargers, tío. Un equipo te lo de serio. Arizona también, está muy bien entrenado, pero Chargers es el equipo, a mí me es el equipo más perro ahora mismo de la liga, tío. Es Yo no los machacón y tras machacón. querría en playoff, ¿eh? Ese es el equipo que si entra en playoff vas a tener que sudar tinta. Encima eso, Harbaugh es un guarro, o sea, Pero es el equipo vieja escuela ahora mismo, a mí. Es verdad que es duro verlo, no es, pero es el equipo, el otro, bueno, ayer con quién fue, con Denver, ¿no? El partido fue un poco garrafa, pero los tíos te dan la sensación de que juegan a lo que quieren y te dominan el partido desde las trincheras y es lo que quieres Harbaugh y, oye, honores al fútbol clásico de toda la vida. Lo que me hace gracia, le habrá pedido informes al hermano, porque todos los corredores que tiene son los que antes habían estado en Ravens, que si Edwards, que si Dobbins, que si el otro que traes, Bueno, es que esto. tiene al offensive coordinator que estaba antes en Raven, al Roman este, Greg Roman este, o sea que. A Roman tiene. Sí. Claro, ahora entiendo todo. Ahora ya se me ha recolocado todo el tema, ¿sabes? Claro, es que perri, carrera, carrera y más carrera, Es ¿no? que Roman es duro de ver, o sea, es como. Pero Michigan jugaba eso también, ¿no? El Ah, Michigan McCarthy no. ese guarro, ese Michigan jugaba era eso. soporífero. McCarthy no Sí, y sacas pasaba un una campeonato mierda. nacional. ¿En cuántos años ha estado? ¿Con qué scouting? ¿Que has tenido el mejor scouting de toda la liga porque eres Harbaugh y te viene todo el mundo? Y vámonos. Y solo ha sacado un campeonato nacional con el músculo que tiene Michigan. O sea, no sé, no sé. Pero vamos. Oye, ¿este señor Sí, va a pero volver a entrar? yo me voy a ir también, ¿eh? Que yo tengo que grabar. Yo a las 6:30 me suena el reloj. Es que no sé si ¿Qué ha pasado? ha mandado a quién está de Paul. sheriff ahora. Ha Paul. salido Paul. ¿Y qué Bueno, tengo que pues hacer aquí? Yo creo que deberíamos de cortar esto antes de que nos que con Paul lo mismo nos quitan sí, el esto, canal y todo. Todavía nos quitan el canal. ¿Qué hay que hacer? ¿Finalizar o...? No, pero bueno, vamos a despedir. Vale. Preguntarle a este por Telegram. A ver si la voy a... De todas maneras, primero vamos a quitar la grabación de YouTube y luego ya cerramos. Pero bueno, antes vamos a hacer la despedida. Pues eso, creo que nos hemos dejado todos los temas ya... Ah, se ha ido la cantante, ¿no? De la abeja de Van Gogh. Lo tenía que apuntar, que esto le gusta a Alberto. ¿Alguna cosilla más que queráis decir? ¿Algún off topic, como ha dicho Paul? ¿Pero quién, Leire, la que se ha ido? Les ha ido Leire. Yo siempre Team Leire, ¿eh? Me parece... Ah... Me parece mejor persona que sí. La valla, ¿no? La Caleb. Hombre, a ver. Bueno, dejamos después esto de... dejamos sí. Esto en los comentarios. El demonio en persona. Que nos comenten en los comentarios, que luego solo recibimos cosas no agradables. Así que la gente justifique o Leire o Amaya. ¿Con quién se quedan de la oreja Van Gogh y el motivo? O con ninguna. Y sortaremos algún obsequio que traigamos de Londres. O con alguno de los tíos del resto de la banda. Igual los mola, no sé. Bueno, chicos. Buenas noches. Bueno. Venga. Nos vemos. Adiós. A la vuelta.